Así, de repente, es como acaba y cómo empieza el motivo sonoro con el que damos comienzo a esta nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de la segunda parte del mes de febrero de 2025, en un programa en el que damos comienzo a una edición que la numeramos, la asignamos, la autodenominamos como Sinaudiencia 1146. Esto de los números es muy importante para nosotros, sobre todo los que hacemos Sin Audiencia cada semana y cada entre semana también, porque nos ayuda a guiarnos por el espacio-tiempo y saber en qué punto del recorrido de nuestro ciclo, digamos, vital de Sin Audiencia estamos en cada momento. Estábamos escuchando psicodelia del siglo XXI, psicodelia facturada por el grupo australiano Tame Impala, un track de esta banda titulada Elephant y que casualmente hemos encontrado en uno de los últimos visionados que hemos hecho recientemente la crew, el equipo de Sin Audiencia, y concretamente pues en esa última película o el último capítulo del Capitán América, Captain America Brave New World. En el micro de control, con la voz así un poco afectada por el invierno, pero intentando no callarse nunca, en el comienzo del programa tenéis a Javi aka Hum. Y en el micro 2, esta semana, como si hubiera pasado una semana desde el anterior programa, pero quién sabe. En el micro 2, repito, con su esponja verde claro manzana, con su muesquita como los hoyuelos de Kirk Douglas, tengo a mi imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. O sea, si se puede decir que la última semana hemos pasado más horas aquí en el estudio de Contrabanda que en casa. Yo me voy a hacer un camastro aquí en uno de los cuartos que hay vacíos aquí en el Ateneu y quizás, pues sí, algún día me quede a sobar porque ganaré tiempo de vida también. Posiblemente la semana que viene, cuando escuchéis el 1147, entenderéis más cosas. Sí, señor. Y seguramente pues también se darán cuenta de que a veces pues le hacemos jugarretas al espacio-tiempo desde los micrófonos. Pero bueno, eso a veces nos juega malas pasadas. Intentaremos que no ocurran pues en las próximas ocasiones que hagamos estas jugarretas. Digamos que nuestra línea temporal siempre tiene algún salto. Exacto, bueno. Sí. Porque nada es lineal en este mundo, sino que a veces es curvilíneo o incluso se ramifica. Muy bien. Antes de empezar con la interacción con la sinaudiencia, sí, no me puedo olvidar de comentar, de deciros que este sábado, este próximo sábado, que no sé qué día es, hoy 19, es, hoy es 19, 20, 21, 20, el 22. El 22, sí, pues señor. Este 22 de febrero de 2025, sábado, nuestros amigos de Cine en Serie cumplen 300 programas. ¡Hala! ¿Eh? 300 programas, entonces... ¡Qué exagerados! Si no escucháis Cine en Serie, muy mal, porque tenéis que escucharlo también. ¡Fatal! Y entonces, bueno, pues que 300 programas de Cine en Serie y, bueno, no sé, si harán algo especial, lo harán lo de siempre, pero estarán allí y a lo mejor tienen invitados. Igual tienen invitados e igual sacan pastitas en directo. Sí, eso siempre. Pero como es la radio, no se ve, solo se escuchará. Se les escucha porque además Jordi siempre que puede, Jordi Vaquero, coge y después de la pausa, que tienen todos la boca llena, pasa la palabra a alguien que ve que está masticando para... Alguien que tiene el mofete demostrar como un hámster, que ¿no? Cine en Serie siempre en directo. Bueno, como vale, sin audiencia. Somos, de hecho, somos programas de radio. Que sí. Luego salimos también en podcast, sí. Pero sí, somos programas de radio, decir, esa es la esencia. ¿Siempre en directo o que siempre se come en directo? Ellos siempre comen en directo, siempre, vale. Siempre están zampando. Aquí realmente intentamos no comer más que nada porque necesitamos quizás mantener un poco dentro de nuestra precariedad pues la pulcritud de la mesa de control, ¿no? Lo digo por mí que estoy en el control. Quizás los que estáis ahí un sí, poco pero más... tampoco, yo pero no tengo bueno, la costumbre de comer mientras estoy haciendo radio. Sí, de hecho, la verdad, no a la mí tengo nunca. Me despista comer. Sí, entonces, bueno. Y además solo somos dos, entonces exacto. Como estamos siempre dándonos réplica y aparte pues también recordar que nosotros, excepto la música de entrada y de salida, no ponemos música durante el programa, eso. No tenemos publicidad, no tenemos interrupciones y entonces somos dos tíos dando la barrila muy todo fuertemente rato. Todo el rato. Sí, señor. Entonces nos despista ya, de hecho hemos de buscar muchas veces el hueco para beber agua. Exacto, sí, porque es que a veces dices, bueno, voy a hacer una pausa para editarlo luego en la postproducción y me echo el trago porque yo qué sé, a veces ni eso. Y como estamos haciendo el rincón del podcast, sí. Recordaros que ayer salió El Perro Rotonda, número 24. Ya, lleva 24. 24 lleva ya, sí. Marameba. Donde el amigo Fernando se vuelve a juntar con Juan Carlos Gallardo. Ah, amigo. Esta vez para hablar de Peplum. ¿Eh? Temática Peplum, todas esas películas de romanos. ¿eh? Hay gente que le llama peplum y hay gente que dice pelis de romanos, pelis de romanos, toda la vida. Sí, sí, estaban las pelis de vaquero, las pelis de romanos, pues estas son los peplums. Sí, señor. Entonces, pues tenéis el perro rotonda número 24. Y ya vamos a ver qué nos dice la sinaudiencia entre el libro de visitas y iVoox. Por favor. Por un lado, Fernando, precisamente, el libro de visitas nos dice: buenas, comenzamos porque esta semana ha sido muy grande. Marianne, serie francesa que entre desierto y desierto tiene algún oasis donde poder disfrutar. Atentos al episodio 4, que tiene un momento El Exorcista 3. La Casa de Cristal es la obra maestra de pelis de cárceles, dura, desagradable, fuerte y sucia, con Vic Morrow haciendo de bujarrón, que está de Oscar. Tiene más de 50 años y la peli sigue siendo impresionante. El Juego Asesino, entretenida peli de sangre digital, y por el efecto peli porno, de parar la escena y verla poco a poco para ver sobre todo al doble de Batista en las escenas de peleas contra Scott Adkins. Toma. ¿Lo he escrito bien? Creo que no. Qué bien pelea Scott. ¿Y por qué no gesticula la cara Batista? Pues no sé si es que se estará ya metiendo botox el hombre, porque... Bueno, pues porque realmente... Bueno, tampoco es que sean mucho de gesticular la cara y de ser muy expresivo, A ver, yo es que creo que también le han dado tanto uso a su cara en su época Bresler que quizás pues la tiene un poco pues inmovilizada, o quizás también un poco apancetada, que también eso implica que haya menos movimientos faciales. Bueno, ahora apancetada, ¿no? Porque se ha adelgazado como casi 30 kilos, casi todo perdiendo grasa y masa muscular. Y dijo, porque sorprendió mucho el cambio de aspecto físico, y dijo que era para dejar de encasillarse en cierto tipo de papeles, porque él quería aspirar a otro tipo de, claro, de papeles. Sí. Bueno, pues no sé. Pues, de guardaespaldas. Está muy centrado, no, porque si pierdes musculatura de guardaespaldas, es ¿no? Broma. En fin, Estación Polar Cebra, peliculón, repito, peliculón. Aquí la metro en estado de gloria. Adaptación de la película de mi querido Alistair, con Hudson, Bornheim, que es como Dios y está en todas, y Jim Brown. Tenemos submarinos, Guerra Fría, y está hecha con pasta. Imprescindible, imprescindible. Vale. Y la estrella de oro va para El Retorno de Maciste. Joder. ¿Pero es que alguna vez se fue? Hasta la semana que viene. Abrazos. Pues eso también debería ser peplum, ¿o no, Maciste? No. Maciste se puede considerar un peplum fantástico. Vale. Porque, bueno, Maciste, para los que no sepáis, es una especie de sosias de Hércules o de Sansón. Mm. Es un tipo con una fuerza descomunal. Sí, rollo griego, ¿no? Y así. Sí, no sé ahora la nacionalidad que tenía, pero en cualquier caso, sí, pues sería la época de griegos, romanos, espartanos. Lo que pasa que a veces lo sazonaban con un poquito de fantasía. Pues Maciste, bueno, iba al infierno a luchar contra las hordas del infierno. Maciste se iba a combatir, yo qué sé, con quién. Los vikingos. Y Maciste los gladiadores, ahí era peplum. O sea que sí, Maciste se movía en ese terreno, pero a veces tocando un poquito el fantástico, supongo que para rivalizar con cosas como Sinbad y estas cosas. Sí, películas de aventuras con un poco de fantastiqueo por el camino. Tenemos por ahí a Chemix, que nos dice: muy buenas. Comienzo con recomendaciones vistas. Companion, película que comentó el Hum, y con la que me lo pasé muy bien. No vi el tráiler. Mejor. Y solo sé lo que se dijo en el programa, que no se reveló nada. Con lo cual, mi sorpresa fue mayor, ya que no me esperaba la que se avecinaba, y realmente es entretenida y retorcidita. Bien. Ahí está bien ser crípticos como somos. A veces funciona, a veces. Me pone Fernando, que está escuchando el programa, dice: más de griegos, pero pensad que acaba luchando hasta con el zorro. Ya está, sí, sí, que es atemporal, digamos. O sea que... O anacrónico. A Maciste lo mezclaban con cualquier cosa. Maciste es que mola y ya está. Y de hecho, a ver quién lo resucita y lo trae de vuelta. Room Zero o Room Zero, recomendada por el amigo Coronilla, película de muy escaso presupuesto, ya que solo tenemos un joven en una habitación y la voz al teléfono de varias personas. Uh-huh. Esta joven hizo algo por lo que la están buscando y está metida en un bucle temporal debido a un objeto. Para mí se le va el metraje, pero si eres de los que te va este género, se deja ver. Y The Gorge, estrenada en La Gran Manzana, una película que podría haber sido una entretenida película romántica o una entretenida película de terror. Pero para mí, la mezcla de los dos géneros no funciona, sobre todo por lo hortera de algunas situaciones de la primera mitad que le quitan peso a la segunda. La parte de horror está muy decente, pero para mí se queda en justita. La he visto yo también y igual sí. Luego hablaremos, sí. Joder, qué lujo. Aquí la han llamado El Abismo algo así. Espera, que la estoy buscando. Del abismo infinito, puede ser. El abismo secreto. Al abismo secreto. Me sale a mí, al menos. De Gorge, sí, sí, sí. El abismo Gorge. Secreto. De Gorge. Scott Derrickson, ahí en la... Sí, Scott Derrickson. Joder, y además Anya Taylor-Joy, ya me la has vendido, Jordi. Sin decir, no has dicho nada. Sin decir Anya Taylor-Joy. Perdón. Dale, dale. Blood Rage, una ochentera que no había visto y me sorprendió por el gore muy logrado. Es una película rodada en 1983, pero que no estrenaron hasta 1987. Hicieron una versión sin las escenas más fuertes y fue distribuida con el título de Nightmare at Shadow Woods. Curiosamente, cuando comienza la película, que puedes encontrar hoy el título al comenzar la película es Slasher. En fin, una serie B ochentera que me hubiera encantado ver en su época por sus buenos efectos prácticos. Y 5150 Rue des Ormes o 5150 Elmsway, película canadiense de 2009, donde tenemos un joven que es secuestrado al entrar en una casa por algo que le sucedió. En esta casa hay una familia liderada por un padre que es un psicópata que cree hacer todo por justicia. Es una película entretenida y que sorprende mucho en la parte final con algo que para nada esperas y que es muy, muy turbio. No es excelente, pero sí merecedora de un visionado. Supongo que se rodaría en Canadá en la parte francófona. Sí, en Quebec. De ahí, sí. Por ese título, Rue des Ormes o 5150 Elmsway. En los dos idiomas, francés y inglés. Y añado mi parte de autógrafos mezclada con la experiencia del Hum. Toma. Ya que tengo en casa Babylon firmado por la gente de Mano Negra. Casa Babylon. A Casa Babylon, perdona. Sí. Entendido, tengo en casa Babylon, no. Tengo el Casa Babylon, Casa Babylon firmado por la gente de Mano Negra. ¡Qué suertudo! Lamentablemente tengo ya 20 años viviendo en República Dominicana y son los mismos que no disfruto de un conciertazo de rock. ¡Qué envidia me dais! Abrazos. Pues ya lo sabes, vente para aquí, claro. Aprovecha una fecha que haya hazte un viaje. Un concierto que te guste y... Y te la... Y a fliparla. Te la gozas, ¿no? Vente al Rockfest que ahí tienes ahí. Por ejemplo, ahí tienes para escoger. Te mueres de gusto ahí. Y luego en iVoox tenemos varios comentarios. Parece que lo del el rock ha pegado fuerte de la semana pasada, la anécdota con los Whitesnake. Bueno. Primero empieza Franz diciendo: estoy empezando a escuchar el programa y ya me estoy subiendo por la pared. Jordi, disco firmado por David Coverdale, eso lo tienes que publicar para que muramos de envidia. Yo lo más cerca que estuve fue hace unos 5 años en el Firewall Tour de Berlín con la Tania O'Callaghan, el Joel Hoekstra, el Tommy Aldrich, que se marcó un solo de casi 10 minutos que fue gloria bendita. Y un, por cierto, desaprovechado, Dino Jelusic para mi gusto porque tiene una voz brutal. Pero los egos son así, ¿no? Pues en principio sí. Aquí en Barcelona siempre me tocó verlos lejísimos. En fin, muchas gracias por compartir. Y sorry por los minutos metaleros, no, faltaría más. Y luego sigue con, pues he escuchado entero el programa y os ha quedado la mar de chulo. Ole el crossover del texto de presentación del Hum. Ya tienes fans, ¿eh?, de tus textos de presentación. Bueno, no, luego también ya verás que hay más cosas al respecto. Yo no digo nada. Apunto las pelis de Festis que me faltan, Companion y la peli India y olé también por el cierre metalero de nivel con los Kiss. Jordi, ¿para cuándo tu especial historia de los Kiss? Ahí podría hacer varios programas. Sí, tenemos que hacer eso, una serie, ¿no? O sea, una entrega novelada, ¿no? De varias entregas. Este fin de vi The Brutalist, el brutalista, y me quedé extasiada con la vida de otro judío húngaro que llega un poco antes a New York, aunque con otros intereses diferentes a los de Simmons. Se refiere al Jim Simmons. Sí, sí, sí, sí. También aproveché ese mismo día para darme un baño cinéfilo y vimos antes del brutalista la reposición de Blowout, Impacto, del genial Brian De Palma. Y qué barbaridad verla en pantalla grande. Y es que es el rollo de los 80 y que me mola mil. Y el tándem Travolta con Allen es oro puro. Resumen, entramos en el fenómeno a las 15 y salimos a las 21:30. Se había pasado otro día más ahí en el planeta Tierra, ¿no? Sí, porque recordemos que The Brutalist tiene 3 horas y media, sí, con un intermedio de 15 minutos. Sí, porque a ver quién es el guapo que aguanta sin ir al baño. Hay gente que la ha ido a ver y dice que hubiera preferido verla de corrido, ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí. Y bueno, tener una sonda o algo ahí en la butaca. Un orinal. No entro en esos apartados. Besos y abrazos para todas. Y como siempre, un Valar Morghulis de cierre como corresponde. Igual. Tenemos a Jersey, que creo que es nueva o nuevo oyente, y nos dice... Jersey como New Jersey. Con Y-E-R-S-I, Jersey. Bueno, pues hola, Jersey. Hola, gente de Sin Audiencia. Mi primera vez comentando, os escucho desde hace un tiempo y os he de confesar que habéis pasado a ser de uno de los podcast de referencia para descubrir películas denominadas, como decimos en mi círculo de amigos, esta mierda es mi mierda. Bueno. De las últimas películas comentadas por vosotros, me he visto Dark Match. Es verdad que un poco de más mala leche y no tomársela tan en serio lo hubiera ido de lujo, pero se deja ver y tiene algún que otro punto disfrutable. El mejor personaje, el luchador mudo con máscara. Toma. Low Lives. Sorpresote de los buenos, muy festivalera, directa al grano y con escenas muy molonas. Nos reinventa el género de las Home Invasion, pero le da un girito bastante interesante. Más gamberradas así, por favor, que los amantes del cine de terror lo agradecemos y mucho. Mind Body Spirit, found footage, bastante entretenido, una historia sencilla que se va cociendo poco a poco, haciendo una crítica de los influencers bastante ácida. Efectos especiales los justos y con pocos escenarios, todo ocurre en una casa, pero todos los elementos están bien aprovechados y está recomendada para una tarde de domingo de sofá y mantita. El llanto, así me quedé yo cuando la terminé, llorando por las esquinas. Película, creo yo, bastante fallida en cómo cuenta lo que quiere contar y su segundo tramo se me hizo lento, pesado y con escenas y actuaciones bastante pobres. Se agradece el intento de hacer algo diferente en cine de terror patrio, pero no me acabó de hacer el peso. Y ahora una recomendación. Broken Rage, la última película de Takeshi Kitano. Una película dividida en dos partes. La primera con una historia de un asesino a sueldo y la segunda, la misma historia plano a plano, pero con pequeños matices que te hace pensar, ¿pero qué leches estoy viendo? Es una locura, vamos. Dura 70 minutos y tenemos en un papel secundario al gran Tadanobu Asano. Si podéis darle un tiento, que no os arrepentiréis, o sí. Y ya estaría. Espero irme pasando por aquí. Siempre y cuando los queréisers del día a día me dejen. Un abrazo y nos vemos en el Valhalla. Pues en el Valhalla nos veremos, ya. Por supuesto. ¿Puedes repetir el título de la película de Kitano? Sí, la película si de no Kitano. Es mucha molestia. No, Broken Rage. Venga, yo me la voy apuntando por si acaso. Luego tenemos al amigo Juantu que nos dice: hola, cracks. Estoy preocupado aún por lo que haya sido del conductor de autobús de la inscripción del programa del HUM. Vaya tino, secuestraron un autobús donde viajan los militares protagonistas de la película india, conocidos como los Millán. Los Millán, que van a pares. Sí. Creo que si ha salido vivo, le habrán quitado las ganas de secuestrar, jaja. También decir que vaya nivelazo de Jordi, parece ser que a punto estuvo David Coverdale de pedirle un autógrafo a él. Aunque creo que al final se cortó, jeje. Buena anécdota, gracias por compartirla. Además me hiciste recordar otra vez los tiempos de videoclub con las pelis de chinos voladores. Por favor. Ese momento cuando volvías a casa y te preguntaban tus padres qué pelis habías cogido. Y tú respondías cosas como El luchador, Novato aprende hasta el gato o El mono borracho en el ojo del tigre. Buenísimo. Su casa, su cara era un poema. Y qué problemón para saber cuáles habías visto y cuáles no. El 80% llevaban en el título la palabra Shaolin. Sí. ¡Qué tiempos! Y voy con un par de visionados. The Raid, Redada Asesina, por fin la veo, después de salir una vez más mencionada en el programa. Película coreana de acción sin concesiones sobre una redada policial. Yo diría que es Indonesia. Sí, totalmente, bueno. Totalmente Indonesia, pero bueno, no pasa nada. De Asia, de esa parte de Asia. Acción, acción y más acción. Un disfrute si te gusta la violencia en el cine, tiros, cuchilladas y artes marciales rodadas de manera excelente. Flipé especialmente con los momentos de artes marciales y sobre todo con la tensión de la pelea final. Boca abierta y un wow. 9 de 10, 9 sobre 10. Le comenté a una compañera de trabajo que la había visto y me dijo que veía demasiadas películas violentas y que tenga cuidado, ya que eso te vuelve insensible y violento. Y un poco turuleta. Así que a partir de ahora, siguiendo su razonamiento, voy a darle a tope al Monopoly a ver si me vuelvo millonario. Ay, ay. Guiño. Y capitalista. Y sigo con la serie Sweet Pea, recomendada por Jordi hace un par de programas, así que no me enrollo con decir de qué va. Serie corta, con 6 capítulos de 40 minutos, que se ve muy fácil. Es ingeniosa, divertida y fresca. Me gusta mucho cómo inicia cada capítulo. Gran actuación de la protagonista, la Ella Purnell, y los secundarios me fallaron un poco, excepto el jefe de la protagonista, que es un puto crack. Mucha comedia negra, muchos momentos sangrientos y hasta te da por reflexionar. Te puede hacer pensar sobre el lado oscuro del ser humano. 7 sobre 10. Y termino recomendando una novela de terror. ¡Qué guay! La Casa de los 100 Escalones, de David Yasso. Es de 2024 y muy buena. No destripo la trama, pero tiene espíritus, fantasmas, psicópatas, escritores de historias de terror y bastantes momentos de tensión. Es de capítulos cortos, muy adictiva y fácil de leer. Me ha parecido excelente. Gracias por leerme y abrazos para todas. Pues yo me apunto a La Casa de los 100 Escalones. Pues claro. Como próxima lectura. ¡Viva la lectura! Aunque... Y no podía faltar Juan Antonio Coronilla, que nos dice: un saludo, amigos. Del programa de la semana ya comenté la semana pasada mi opinión sobre Dark Match. pero como no sabía que había estado en el Midnight Stream de Sitges, me resulta más sorprendente que la que ganara fuera Die Alone, que es una película que no tiene nada de extremo. Bueno. Sigo sin entender el criterio del jurado en este caso. Yo tampoco. Vi La acompañante, con la que debuta en la dirección el hasta ahora guionista de comedia Drew Hancock. A diferencia de cierta película de la que se habló recientemente con Megan Fox de protagonista, aquí sí tenemos la mala leche que le faltaba a la otra. Gracias a Javi por la recomendación. Me gustó mucho la anécdota de Jordi con David Coverdale y me hizo recordar que yo también soy bastante mitómano del rock y también tuve algunas anécdotas con algunos músicos. Como comenté en algún programa, yo trabajé en la Expo 92 de Sevilla y ahí tuve la ocasión de conocer a Giuliano Gigi, el guitarrista de la banda escocesa Gann, que además de firmarme el disco Galus, me regaló una púa que aún guardo. La banda escocesa tocaba esa noche en la Plaza Sony de la Expo, donde cada noche se hacían conciertos gratuitos para los asistentes del recinto. Pues mira, como curiosidad, decir que en Dark Match sí salía la canción World Up, World Up, sí señor, que fue uno de los grandes éxitos de Gann, pero que era una versión y que la versión que sale en Dark Match es una versión anterior, de finales de los 80, que hizo Cameo. Sí, un grupo de rock funk. Entonces, bueno, pues en Dark Match encontraréis el World Up, pero versión Cameo. Y si queréis una versión más rockera, os recomiendo escuchar el World Up de los Gann. De los Gann, que en su momento, pues de la época de las parabólicas y los videoclips en los 90, pues se le dio bastante caña y es una canción, una tonadilla que se nos metió totalmente en la cabeza. Y a mí, yo el día que descubrí que era una versión, que lo descubrí, o sea, en su momento, cuando pues se popularizó igual el tema de Gann, pues también se me explotó alguna venilla en el cerebro porque dije, joder, o sea, que hagan del revés al derecho, guay, pero del derecho al revés es como, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, me refiero en cuanto a influencias de gente que versiona a gente, que normalmente tú versionas a un super artista, a un tipo que es como súper reconocido y vale, Cameo tienen su repercusión en su momento y tal, pero claro, eran gente que igual, pues eso, que aunque tuvo su popularidad, no era una versión de un grupo o una banda súper conocidas, ¿no? Entonces, bueno. No, pero a veces pasa, o sea, precisamente en Heretic sí te hablan de una canción poco conocida que luego, exacto, otro grupo la hace un super hit y luego otra persona la reinventa para ir a un tipo de gente o de público diferente, ¿no? Me encanta el discurso musical de Heretic y no solo el discurso musical, sino el uso del discurso musical como metáfora. O sea, es brutalérrimo. Y de los juegos de mesa como también, metáfora también. También, también. Utiliza muchas metáforas. Sí, Heretic es muy metafórica. Heretic es como la Biblia, es metafórica. Y sigue con su experiencia con gente del mundo del rock. Vamos. Dice, el encuentro más sorprendente que tuve fue la noche previa al concierto de Guns N' Roses en Sevilla. Madre de la gira Use Your Illusion, el 30 de junio del 92. Ya que me crucé con Axl Rose, al que atendí en donde trabajaba. Y me pude hacer fotos con Chris Cornell y Mike Patton, que venían con, hostia, sus bandas Soundgarden y Faith No More, de teloneros de los Guns N' Roses. Joder, pues vaya teloneros. Mike Patton sobre todo te tira a ti, ¿no? Eran mejores los teloneros que el grupo titular, con cariño para Axl y compañía. A ver, yo Guns N' Roses entiendo que haya gente que tenga sus reticencias, pero yo encuentro que es una banda que en su época cortó el bacalao. Te podían gustar más o menos, pero se lo comieron muy fuerte. Bueno. De todas formas, yo Soundgarden y Faith No More también tienen cosas que a mí... Yo me acuerdo que, ya sabes que nunca he sido mucho de rap. Sí. Pero a mí cuando salieron con ese epic los Faith No More, y esa mezcla de rock, melodía, rap, la verdad es que me cautivó. Y yo, si os queréis poner a prueba sobre vuestra aceptación del rap con el metal, buscaría la banda sonora de Judgment Night, que es una película que no salió muy redonda y que quizás está un poco denostada como película, pero posiblemente tenga una de las bandas sonoras más guapérrimas que os podéis echar a la cara mezclando temáticamente rap y metal o rap y rock en general. Me refiero que lo del metal se diluye un poco, pero tenemos, por ejemplo, a Faith No More con los Booyah Tribe, que es un grupo de rap de Los Ángeles de samoano descendientes. Tenemos Cypress Hill con un par de... Ellos hacen un par de colabos, pero una de ellas es con un grupo de Noise, que ahora no me sale el nombre, con Sonic Youth, que dices, ¿Cypress Hill y Sonic Youth? Sí, sale ahí en esa. O sea, es una banda sonora sorprendente. La película casi es lo de menos, ¿no? Pero bueno, y solo os he hecho dos pequeños spoilers de posibles combinaciones, porque en aquella época también había un grupo de metal llamado Biohazard, que era súper potente. Pues salen Biohazard con un grupo de rock también súper potente llamado Onyx. Me refiero a que esa banda sonora es una puta locura. Y podéis descubrir cositas curiosas. Helmet con House of Pain, o sea, ya os he dicho cuatro. No os voy a decir más porque si la descubrís igual os lleváis más sorpresas aún. Sí, la MTV popularizó por activa y por pasiva ese Run DMC con los Aerosmith. Exacto, ¿no? Sí, sí, ese Walk This Way, ¿no? Que parece que ahí claro, las raíces del metal y el rap, pues sí, hicieron buenas migas. A ver, Walk This Way es de finales de los 80. Esto que os comento de la banda sonora de Judgment Night es del 91 o sí, así. Sí, cuando todas las bandas de nu metal empezaban. Exacto, ahí. Exacto, pero entre medio queda entre la colabo de Run DMC y con Aerosmith y la banda sonora de Judgment Night, queda también la mitiquísima colabo entre Public Enemy y Anthrax, que es del 90. Sí. Entonces, espectacular. Bueno, ya Anthrax también tenían sus rapeos y tenían su modus operandi que... Habían jugado y coqueteado sí, con el hip hop y con el rap, ¿eh? Siempre. Sí, sí señor. Bueno. Sin Audiencia se está convirtiendo en un programa de música, no pasa nada. Ya sabéis que esto sale por donde... Es que también nos gusta la música. ¿Qué farem que dicen por aquí? En fin, Juan Antonio dice, tengo muy buenos recuerdos de ese año, no me extraña. Claro. Y ahora paso a las recomendaciones de lo que he podido ver. Aprovechando su estreno en Filmin, he podido ver Escapando del siglo XXI. Esta es la película china que hablamos. Es verdad, sí, que estuve Escape from the 21st Century. Estuvo en Sitges, la comentamos en no sé qué programa. Y ahora la tenéis disponible en Filmin. Y es una película muy entretenida, un poco surrealista, pero muy entretenida. La película china dirigida y guionizada por Li Yang y que se pasó en el último Festival de Sitges. La historia sigue a tres amigos que descubren que tienen el poder de viajar 20 años atrás y adelante con un estornudo. Joder. Sin embargo, el futuro no es tan bueno como esperaban y tienen que asumir la responsabilidad de salvar el mundo. Película loquísima que destaca sobre todo por su acabado visual y constantes cambios de formato que al menos nos ayudan a saber en qué parte de la realidad nos encontramos. Si os gustan las locuras a lo Stephen Chow, como Shaolin Soccer o Confusión, aquí os lo podéis pasar en grande, aunque por momentos su narrativa puede hacerse algo confusa. Better Man es el biopic de Robbie Williams dirigido por Michael Grassi, el del Gran Showman. Sí. Y no hace falta ser seguidor o conocedor de la vida del músico para poder disfrutar de esta película. Para mí ha sido una de las sorpresas del año. Lo mejor es que no es nada complaciente con su propio creador y al final casi resulta una carta de perdón por la vida de excesos que llevó y cómo fue afectando a las personas a las que amaba. El hecho de haber sustituido a los actores que podían encarnar a Robbie Williams por un mono digital, realizado por Beta, la misma compañía detrás de las nuevas entregas del Planeta de los Simios, ha resultado un gran acierto y visualmente es un auténtico prodigio cómo queda integrado. Lo dicho, da igual que te guste o no Take That o Robbie Williams. Esta película funcionaría aunque fuera una historia inventada. Además, la música está perfectamente integrada y sin abusar en absoluto. The Dead Thing es una nueva película de Shudder estrenada este fin de semana y que supone el debut en la dirección de Elric Kane. Aquí tenemos a Alex, que está atrapada en una espiral descendente de encuentros superficiales. Pero se sorprende cuando sus aplicaciones de citas la llevan a los brazos de un joven misterioso llamado Kyle. A pesar de su noche apasionada, cuando sale el sol, el tipo no aparece por ningún lado. Alex se propone encontrar a la única persona que la hizo sentir viva. A través de su investigación, logra reencontrarse con Kyle, pero este afirma que no la conoce de nada, desenterrándose un espantoso secreto sobrenatural. Bueno, yo me la apunto por si acaso. El abismo secreto, de Gorch. Estrenada el pasado viernes en Apple TV, está dirigida por Scott Derrickson, el de Sinister o Black Phone. Ese. Y tenemos a dos agentes de élite, interpretados por Anya Taylor-Joy y Miles Teller, que son secretamente asignados a torres de vigilancia en los lados opuestos de un vasto desfiladero para proteger, y aquí no voy a leer más porque luego hablaré de la película y no quiero que sepáis más. Sí. ¿Están en la él lo explica. ¿Están en la frontera de las dos Coreas? No, es broma. Es que no se sabe dónde broma. Está. Mejor. O sea, realmente ellos lo llevan desconociendo la localización geográfica del sitio. Luego, si hablo de la película, ya explicaré. Vale, pero intentando ser críptico, porque muy aquí bien. Es importante no revelar de más. Me alegro. Raro híbrido entre ciencia ficción loca y comedia romántica. La película entretiene y cumple si nos la tomamos como un pasatiempo ligero para ver en casa, aunque no va más allá ni contempla pretensiones superiores. Esperando la noche, en Attendant la nuit. Es una cinta francesa dirigida por Céline Rouzet, que tras su paso por festivales como Sitges o Venecia en el 2023, fue la ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival Internacional de Cine Fantástico de Gérard Mert y gran triunfadora también del Brussels International Film Festival. Pude verse en cines hace poco y ahora se ha estrenado en digital. Aquí tenemos a Filemón, que no es el de Mortadelo, que no es un adolescente como los demás. Acaba de mudarse con su familia a un tranquilo barrio de las afueras, donde intenta hacer todo lo posible por integrarse. Hasta el día que se enamora de su vecina, Camila, y sus evidentes diferencias se hacen difíciles de seguir ocultando. Muy interesante film francés, que no es que sea totalmente original. Aquí le da parecido a una película que yo me ahorraría porque a mí ya me ha desvelado lo que puede pasar en la trama. Vale. Y entonces, bueno, pues también me ahorro la siguiente frase porque dice directamente de lo que va la película. Sí, y además es tu rollo, Jordi. Es que esa es la pista. Quizá no será el gusto de los devoradores de terror de plataformas de streaming que esperan jump scares y acción trepidante, pero es mucho más interesante precisamente por eso. Muy recomendable. Quien diga, yo quiero saber de qué va, de qué tipo de género de terror es, pues que entre en el programa, los comentarios del 1145. En iVoox, ¿no? En iVoox, sí, vale. Sí. Y ahí lo tendrá desvelado. Muy bien, pues no sé si queda algún mensaje más. Bueno, quedan dos películas más que de Juan Antonio. La Infiltrada, película española dirigida por Arantxa Echevarría y que junto al 47 se hizo con el Goya Mejor Película de 2024. Uh-huh. Ese ex aequo que hubo gente que dijo, vamos a dar un premio ex aequo. Pues oye, pues se pueden dar. Oye, cuando a veces los jurados dan empates, yo qué sé. O sea, esto... Correcto. Esto, cuando... ¿Sabes dónde pasa mucho? Y pasó recientemente en la final que hubo hace poco del Cataluña Freestyle, que normalmente ponen jurados impares para que no haya empates, pero a veces uno se inhibe y los otros que quedan empatan. Y a veces es lo que hay. Y tiene que haber, pero entonces en el freestyle debe haber réplica. Aquí en el cine no hay réplica. Bueno, en fin. Igual cierro una película un tiempo después y dice, con esta ya. Cierro este estúpido comentario, va. Bueno, pues aquí está basada en la historia real de Elena Tejada, a.k.a. Aránzazu Berradre Marín, seudónimo con el que se infiltró un agente de Policía Nacional en la banda terrorista ETA durante 8 años, cuando contaba apenas con 20 años. La joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en el momento crucial en que la banda declaraba falsamente estar en tregua. Aunque cuenta con una promesa potente, se me ha quedado algo corta tratando el tema que trata. Del reparto sí que destacaría a Carolina Ayuste, cuya actuación puede ser lo mejor de la película. Pero por contra tenemos a un Luis Tosar sorprendentemente inutilizado. Ya ves. Tengo que ver todavía el 47 para ver cuál es mejor película de las dos o si es justo este Gota ex aequo. Yo es que estoy últimamente hipersensibilizado con los temas de las infiltraciones policiales, que pues todas no somos ETA, todas no tenemos armas ni fabricamos explosivos, y colectivos, asociaciones, movimientos vecinales que luchan por mejorar este mundo sufren este tipo de infiltraciones policiales que, pues supongo que en esta película las adornan y las ensalzan, y pues yo qué quieres que te diga, o sea, no es el momento ahora para mí para ver esta película, pero bueno, en algún momento quizás la veré. Sí, el Gran Hermano controla muchas cosas, sí, que no son precisamente terrorismo y mete ahí... Bueno, hubo un documental hace poco en TV3, sí, precisamente sobre este tema. Este tipo de cuestiones. Y es muy delicado. Y es bastante feo porque se supone que este tipo, digamos, de acciones policiales se usa cuando hay realmente cuestiones peligrosas y cuestiones que pueden afectar a la seguridad de los ciudadanos o de los seres humanos o lo que sea. Y dices, bueno, perdona, ¿cuándo habéis cambiado el nivel de percepción de peligrosidad, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué cuando un movimiento político claramente pacifista le infiltras, ya sean hombres o mujeres, para tener una relación sentimental, para sacar información, y eso no es violación? Es muy rastrero, llámalo como quieras, pero es muy rastrero. No, pero estás acostándote con una persona para sacar la información. Sí, o sea, estás haciendo de matahari o de matohari, me da igual el sexo, sí. Porque ha habido de los dos sexos. Totalmente. Y estás jugando con los sentimientos de una persona, simplemente para tener información de organizaciones privilegiada, que supuestamente, que obviamente no estamos hablando de organizaciones terroristas, pues no. Ni de crímenes de sangre, ni de barbaridades similares. O sea que cuidado con lo que hace el gobierno y cómo utiliza ciertas armas, y también nunca acabaré de entender a la gente que se presta a esto. Porque, porque al final esa gente… For the money, sí, Jordi. Pero psicológicamente ha de acabar fatal. Porque tú imagínate… Bueno, o son psicópatas. No, porque realmente imagínate que la persona que entra aquello por patriotismo, porque le pagan o por lo que sea, en esa infiltración, y que luego realmente esa relación sentimental descubra una persona que realmente tiene unos valores y que le atrae y que realmente se enamora de esa persona, y luego cuando se descubre la verdad… le hace daño a esa persona y a lo mejor se hace daño a sí misma también. O sea, realmente es bizarro. Claro, es muy bizarro. Es meterte en un estercolero que no sabes cómo va a salir. Barrizal, y que a lo mejor no solo jodes a las otras personas, sino que te jodes tú mismo la cabeza, ¿eh? Bueno, a mí me parece un ejercicio arriesgadísimo. Es lo que menos les podría pasar. Y en pleno siglo XXI me parece, bueno, sí, y bastante surrealista por un tema pecuniario. Sí. Prestarte algo así, pero bueno, no sé. Bueno, yo para digamos, destensar esta tensión que de repente ha sobrevenido sobre Sin Audiencia, diré que también otro objeto de deseo del espionaje que va de boca en boca en los últimos tiempos, que son los softwares de infiltración en móviles, como los Pegasus, no sé si lo dije aquí en su momento, pero en la segunda parte de Juego de Ladrones, los ladrones utilizan el Pegasus para poder saber datos para sus robos, pero lo usan y lo nombran como quien ha usado el WhatsApp, ¿sabes? Que me refiero que aquí pues hay, o sea, pues una, digamos, una cuestión judicial y hay una investigación, o se quiere abrir o se quiere cerrar, pero bueno, está ahí en el candente en el ámbito judicial, y en la ficción ya el Pegasus se considera como algo que puede utilizar cualquiera con tal de que pueda pagarlo. Me refiero ahora que en ese pensando, aspecto es como muy frívolo también, pero divertido en cierta manera. El Pegasus es israelita, ¿verdad? Sí, claro. Claro, es que estaba pensando, claro, cuando pasó hace unos meses que los busca personas de 200 y pico personas de Hamas explotaron a la vez, tú eso lo ves en una película y dices, vaya flipada. Vaya guionistas. Y luego realmente resulta que el Mossad es capaz de hacerlo, o sea… Y cosas peores aún. Y cosas peores, seguro. O sea, que realmente, bueno. Bueno, en fin. Y por último, ya acabo con esto. La Noche Eterna, título en castellano de la película francesa La Nuit Eterne, que recomendó Javi en su visionado de Sitges, y la semana pasada Chemix. Maddy es un joven cerrajero que trabaja de noche en la ciudad de Bruselas. Pese a andar con cautela con los clientes, acepta el encargo de una joven y acepta abrir la cerradura de su supuesta casa sin saber que está a punto de vivir la peor de las pesadillas. Es la ópera prima del director belga Michel Blanchard, y es un enérgico thriller donde destaca su frenético ritmo desde casi los títulos de crédito. Quizás no sea muy original en su trama, pero es bastante disfrutable. Me recordó un poco a cierta película de Mario Casas que también pasaba durante una noche. Por las palabras de Javi, seguramente hablaréis de ella pronto. Hasta aquí por hoy. Balas Morgulis Motherfuckers desde Sevilla. Oye, pues sí que hablaremos de ella, o sea… Más pronto que tarde. Más pronto que tarde, y de hecho… Tú, por si acaso, escúchate el programa la semana que viene. Sí, nos ha, como que nos ha leído un poco la mente, ¿no? Vale que lo vamos anunciando y soltando ahí las pildoritas y tal, pero a mí ha habido un momento de cuando estabas leyendo su comentario que mi neurona estaba despistada y dice, hostia, ¿esto qué ha pasado aquí? Pues sí, bueno, pues que sepáis que pasará, seguramente. Pues sí. Hay bastante certeza con que esto vaya a ocurrir próximamente. Y los estrenos, pues vamos rápidamente. Tenemos de todo. Pero no, tampoco hay ninguno que nos haga especial tilín. Uno sí. Pero hay unos que sí, pero no hemos podido verlo. Así que bueno, pasaremos de puntillas. ¿Vienen tres estrenos que estuvieron en Sitges? Sí. ¿Tres? ¿Tantos? Sí, yo creo que sí. O sea, sí, yo cuento dos. No sé si el… ¿Cuál es el tercero, Jordi? Daniela Forever. Ah, es verdad. Sí, es que yo como he obviado de mi vida a este director… A Nacho Vigalondo. A Vigalonder, pues es que ni veo que está en la sección de estrenos de mi web de referencia. Disculpa, Bigalonder. Las tres las vamos solo a nombrar porque creo que de las tres no vimos ninguna. Sí, tampoco tenemos ganas. No. Una es Your Monster, que aquí la han llamado Amor a lo Bestia, sí. Que es una comedia de terror romántica, coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos, sí. Dirigida por Caroline Lindy o Lindy y protagonizada por Melissa Barrera y Tommy Dewey, y que bueno, que es una vuelta de tuerca a la Bella y la Bestia. Al monstruo del armario, ¿no? Sí, porque es una Bella y Bestia con el monstruo del armario. Vale, a mí, ¿vale? El monstruo del armario me encanta como película de serie B de videoclub. O sea, se podría decir que es una fusión de la Bella y la Bestia y Monstruos S.A. Haciendo bueno, todo Pixar y Disney, ¿no? Sí, con la salvedad de que es una película que se programó en la sección Noves Visions de Sitges. Pues muy, muy nova la visión, sí. Luego tenemos la película de Nacho Vigalondo, Daniela Forever. Eso. Que aquí es coproducción entre España, Estados Unidos y Bélgica. Y que también es una película romántica de ciencia ficción. ¡Qué pesaos! Y que tenemos ahí a Aura Garrido, a Henry Golding y a Beatriz Granó, entre otros. Y bueno, pues aquí nos explica que Nicolás pierde a su novia, Daniela, y se le acaba el mundo, pero un día es invitado a formar parte de un ensayo clínico que le permitirá controlar sus sueños. Y él acude con la esperanza de que controla sus sueños, a lo mejor le permita recuperar a Daniela. Aunque sea eso de forma irreal, ¿no? Bueno, Daniela Forever, ya el título te lo está diciendo. Es que como me gusta el fantástico cuando se pone romántico. Me encanta. Y luego tenemos una película que vino en la sección de animación, película japonesa, sí. Que se llama Kimi no Iro, se llamó Your Color en la versión anglosajona y Tu Color en la versión española. Y aquí lo que te dice es que Tōxuko es un estudiante capaz de ver los colores que tienen los demás. Sí. Y entonces, bueno, forma una banda con dos amigos y a partir de aquí pues te narra la historia de Tu Color. Porque sí, como él ve los colores de las personas, supongamos que las personas tienen un aura. Ve los auras energía, de colorines, ¿no? Y entonces cada persona tiene su color. Claro, pues porque entonces tenemos un color en el mundo físico, pero quizás nuestro espíritu les saca una longitud de onda que solo ve esta chica, ¿no? Entonces, a ver, como premisa fantástica, no sé. Bueno, explota lo que siempre toda esta gente que va de adivinos y que siempre te intenta decir que la cartomancia, la quiromancia, todas estas mancias. Las mancias. Y que son sacapastamancias, ¿no? Sí, sí, sí. Las sacapastamancias. Pues yo me acuerdo que se puso muy de moda el leer las auras. Vale. Y que hostia, esto no me lo conocía yo. Sí, en las ferias esotéricas. Vale, vale. Iban con una máquina que además tiene nombre, es la máquina de. Bueno, me lo estoy inventando, de Gustafsson. Sí, el lector de auras. Sí, y sí. Entonces esta, en teoría, esta máquina era capaz de ver el aura de las personas. Incluso te hacían una impresión de tu aura, porque la máquina esta veía los colores que emanaban qué de ti. Hardcore. Y entonces interpretaban tu aura, sí, ¿no? Sí, sí, porque sí. Aquí hay un anticiclón, aquí sí, debajo de la pierna. Correcto, aquí tienes una borrasca. Una borrasca, lo que sea. Y aquí, pues por aquí va a salir el sol, ¿no? Vale, vale. Y entonces esto se puso hace unos añitos, sí, muy sí, de moda, sí. Muy de moda. El tema en el esoterismo de las auras. Bueno, entiendo que esto aplicado a la animación quizás pues pueda tener alguna, pues eso, al menos alguna aplicación práctica, ¿no? De espectacularidad en pantalla y de hecho, pues Tu Color, Colors Within, como se llama en su periplo internacional esta peli japonesa, pues los aficionados de la animación de esta parte del mundo la ponen muy bien. A efectos de animación, de argumento ya no te sé decir, porque a mí, si te digo la verdad, este tipo de argumento me tira un poquito para atrás. Pero en el anime tiene mucho, mucho fanático este tipo de argumento, pero yo no es lo que prefiero ver en el anime. La verdad. Sí. Y lo dice un tipo que está con cosas como Solo Leveling o Kaiju número 8. Sí, ya hablaremos de Kaiju número 8 próximamente también, ¿no? Si no nos cabe hoy, quizás la meteremos la semana que viene, ya veremos a ver. En fin. Estos saltos temporales son la hostia, ¿eh? Sí, es a veces como me siento más vigoroso, ¿no? Esto de jugar con el espacio-tiempo. Lo que pasa es que luego puede venir el reverso tenebroso del salto temporal. Y te apuntando bueno, para la semana que viene la Nuise Train, Kaiju número 8, cositas sí, así. Sí, alguna cosa más, sí. Sí, bueno. No vamos a hablar de películas de fondo del mar, ¿eh, Jordi? Que te veo. En fin, no se te ocurra ver este fin de semana pelis que van de submarinos. Ay, o sea, Dios mío. Que te estoy viendo. Bueno. En fin. Y queda algún estreno, ¿no? Que posiblemente sea el menos sin audiencias de todos. No, a priori. No, queda uno muy sin audiencias. Ay, sí, es verdad. Sí, hombre, sí, el más sin audiencias. Es verdad, sí, sí. O sea, tenemos al perpetrador de Long Legs, sí, a Osgood Perkins, que vuelve con The Monkey. The Monkey. Que es la adaptación de un relato de Stephen King, un relato corto, no un novelón tocho de los típicos que lleva el señor Stephen King, y que está cosechando muy buenas críticas. La gente que la ha visto dice que el tipo va al 11, que es muy gore, que es muy bestia y que vale mucho la pena. Y en el reparto tenemos al Theo James, por ejemplo, al Elijah Wood, sí, a la Tatiana Maslany y a unos chavalines como Christian Convery y Colin O'Brien, entre otros. Y el propio Osgood Perkins se ha guardado un papelillo para él. Ya o ves. Sea que... ¿El hijo de Anthony Perkins? No, no, es broma. Long Legs, hablamos de ella en el Sin Audiencia 1116 y Sin Audiencia 1117, en pleno veraneo del año de Long Legs, que fue pues el año pasado. Y también os he de decir que yo pude ver el tráiler, desgraciadamente, pues antes de ver Companion, el otro día en el cine. Y después de ver la primera escena con Theo James cubierto de sangre, decidí bajar la mirada y mirarme las manos durante todo el tráiler. En fin, que pinta muy bien, que en manos de Osgood Perkins una historia giradita del Stephen King, pues podría estar muy interesante y bueno, que tiene pinta de ser bastante festivalera la película. Bueno, ojalá no nos equivoquemos en el futuro. Yo iré a verla cuando pueda, pero eso, que pinta bien. Yo me leí el relato ya hace bastantes años y el relato, bueno, puede dar sustancia. ¿Da para una película el relato por eso? Bueno, según cómo sí. Por longitud, digo. Sí, porque lo puedes alargar. Uh-huh. Todo viene cuando tienes unos gemelos que... Bueno, de hecho es ya estos hermanos de mayores, sí, vuelven a la casa donde ellos crecieron y encuentran un juguete que no debería estar allí porque vale. Es un mono de juguete que desapareció. Vale. Desapareció por circunstancias, porque, bueno, no voy a explicar por qué, pero desapareció. Vale. Y entonces ellos recuerdan cómo conocieron ese juguete, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente no voy a contar mucho más, pero no. Ese juguete pues conlleva cosas. Vale, es un juguete perverso. Es un mono de juguete, bueno, es por un eso mono... se llama The Monkey. Sí, bueno. Que entonces, quizás se podría... realmente aquí sí que la historia te va a dar juego en la ejecución que hagas de la historia. Uh-huh. Claro. ¿Vale? Y esto en manos de Osgood, pues igual claro. Se puede... Además, es película que ya veo que le ha hecho 95 minutos de metraje, con lo sí. Cual está en la hora y media, que es para contar un poco la historia, para hacer los flashbacks que corresponden en la historia, y a partir de ahí puede montar una cosa interesante. Sí, de hecho, podrían hacer luego algún crossover entre el mono de The Monkey y la liebre de Cabot, ¿no? Y hacer por así ejemplo, un cruce de De todas formas, de por gente que ya la ha visto y que también ha leído el relato, dice que se basa, pero que es una adaptación bastante libre. Bueno, ya está bien que se la adapte Osgood a su gusto. Sí, ¿no? Porque ya te digo, el relato me parece que eran 80 o 100 páginas, uh-huh. ¿No? Era, vale, vale. O sea, que es como un punto de partida, una idea que luego, pues... Se puede guionizar Osgood sobre... ha desarrollado a su manera. Muy bien. Y además Elijah Wood por ahí, que últimamente solo hace cosas que no son normales, ¿no? Para, bueno, le gusta el género a Elijah. Para desencasillarse. Está todo el rato desencasillándose. Y cualquier sitio que sea fuera del ordinario, él va ahí. A mí también ya me mola que vaya por ese camino. Muy bien, pues ahora sí que tú tienes el otro estreno. Sí. De hecho, como es un personaje histórico? Un personaje histórico de la historia de Gran Bretaña, de Inglaterra. Pero déjame un momentito antes, Jordi, como es un rollo de hijos de la Gran Bretaña, entre otras cosas, quiero hacer simplemente dos comentarios ligeros sobre los premios BAFTA que se han entregado este pasado fin de semana en Gran Bretaña y que son los premios del cine de allá y que, aunque pues participan muchas producciones y muchas películas que son pues también... pues candidatas a los Oscar y en los Yankees y todo este rollo, pero quizás también tienen un poco su punto de vista british, ¿no? Que dentro de lo que cabe puede ser diferente o no. Yo simplemente quería hacer referencia al poco género que ha habido este año de premiados en los BAFTA 2024, porque los premios van, digamos, a agua pasada del año que ha finalizado, ¿no? En este caso el 24. Y quitando las dos premios que se ha llevado Dune 2 del Denis Villeneuve, no hay apenas más género dentro del plantel de premiados de estos últimos BAFTA, ¿no? A no ser que consideremos El Cónclave, la película de los obispos, como una peli de thriller, que dicen algunos que es un thriller eclesiástico, pero bueno, no sé, yo como no la he visto, no me atrevo. Cuando se meten a mezclar la palabra thriller o terror con algo que no es muy habitual, me han enseñado que cuando voy a los baños de según qué diablos, tenga un poco de distancia por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, también simplemente como curiosidad diré que quizás la sorpresa más interesante que ha habido en estos premios BAFTA ha sido que la película del grupo de rap Niqab, que se titula Niqab también la película, pues se ha llevado el premio al mejor director, guionista, productor británico Nobel. O sea, sé que el Rich Pepiat, que es el director y el guionista de la propia peli Niqab, pues se ha alzado sorprendentemente para mi gusto, pues porque ya sabéis que es una película que está rodada en irlandés, que además ironiza mucho sobre el pasado reciente y el conflicto del Ulster y del IRA y todo este rollo y los protestantes y los católicos y todo ese germen de sufrimiento que ha habido durante los últimos años, décadas, en esa parte de Irlanda que pertenece a Gran Bretaña. Y, joder, pues a mí me ha flipado que se haya llevado un premio, ¿no? O sea, de hecho, estaba candidata como a 5 o 6 categorías, pero pues quizás no solo se ha llevado un premio de todas las categorías a las que estaba nominada, pero posiblemente sea el más importante porque, pues así es un poco, se ve el reconocimiento, ¿no? Que quizás pues tienen los académicos y académicas que votan aquí en estos premios y que quieren un poco, pues, normalizar un poco la situación y también, pues, darle un poco de visibilidad a la pluralidad lingüística que, hasta que nadie cambie lo contrario, pues tiene Gran Bretaña, incluido el Ulster, ¿no? Entonces, dicho esto, ya habría acabado con los BAFTA, si no fuera porque también, como mejor película infantil y familiar, por primera vez en la vida, le han premiado a Wallace y Gromit en una de sus entregas, porque a pesar de ser un producto de animación súper premiable en cualquiera de sus entregas, nunca les habían dado un fucking premio a estas películas de animación de Aardman, y es una marca. Sí, porque la factoría es stop motion, son realmente dioses. Son una potencia mundial. Y la verdad es que, pues igual que el sorprendente premio para Nika, pues el caso de Wallace y Gromit, La venganza se sirve con plumas, que es como se llama la última entrega de este dúo animado y que es la que se ha premiado en esta última edición de los BAFTA, pues ha sido otro de los puntos originales que ha habido en los premios de este año. Bueno, pues realmente está muy bien el tema de los BAFTA, y antes de pasar a lo que vas a hablar, porque hay este estreno que es realmente un estreno del director Karim Aisnous, que a ver si lo pronuncio bien, que es La última reina. Aquí el director Karim Aisnous nos presenta un drama histórico, pero que pone que tiene tema psicológico, de terror psicológico. Podría ser. Porque nos narra la historia de una de las mujeres de Enrique VIII. Ese rey, digamos, tan fatídico que tuvo, pues, Inglaterra, ¿no? Antes de ser eso, una federación, o llamar como se llame, una congregación de reinos, y que además pues fue un tipo que realmente ejerció de forma despótica, fue un tipo temido, odiado y también un poco que generaba pues mucha controversia con sus decisiones, ¿no? Entonces, eso lo digan a sus mujeres, ¿no? Sí, exacto. Además es un tipo que era muy expeditivo con la gente que no coincidía con él y que tenía alrededor. Y eso pues en la época en la que estamos, ¿no? Que quiero pensar que es como el siglo XVI o así. O sea, tenemos en el resto de la Europa continental, mientras Enrique VIII reina en Inglaterra, tenemos a Carlos V o Carlos I, según donde lo pongáis, si de España o de Alemania. Y me refiero que es como su rival estratégico en Europa. Y bueno, pues en Firebrand, que por cierto, la película originalmente se denomina Firebrand, pero aquí han puesto un título para que se tenga un poco más de, digamos, relación con las cuestiones de los reinados, ¿no? La última reina, cuando realmente es la última reina porque es la última mujer que tuvo Enrique VIII, pequeño spoiler histórico. Pero realmente Firebrand habría que traducirlo como marca de fuego o algo así, ¿no? O sea, yo lo he traducido así un poco literal. Y Jordi, tú comentabas que el director es Karim Aynous, que a pesar de su nombre es brasileño y además es un tipo que poco a poco se ha ido metiendo, a pesar de ser de Brasil, en producciones internacionales y bueno, esta es su primera peli en inglés, pero yo ya he estado visionando qué va o qué está haciendo después de esta Firebrand y de hecho tiene dos proyectos en curso, los dos con influencia internacional, que van a ser Neon River, que es una película de acción, y Rosebud Pruning, que es una peli de suspense. Me refiero que, aunque Firebrand, ya os lo digo yo, es un drama histórico con todas las letras, y ya veremos a ver si, mientras os la comento, añadimos algún adjetivo más interesante que drama histórico a la categorización de la película. Pero sí que es verdad que el señor Karim Aynous se está, pues eso, diversificando hacia otros lados y que quizás, sobre todo, la de Neon River, al menos a priori, es un proyecto que tiene muy buena pinta, ¿no? Diréis, y pues, entonces, si esto es un drama histórico, ¿por qué te has ido a verla y por qué nos la comentas aquí en Sin Audiencia si realmente posiblemente no es un target de película sobre lo que hablamos aquí, ¿no? Pues quizás porque me llamaba sobremanera el duelo interpretativo. Ya entramos ya en factores no ya de categorizar las películas, sino de ver a determinados actores o actrices. Y es que quería ver el choque Jude Law a Alicia Vikander. Y bueno, y por eso pues quizás fui al pase de esta película y por eso os la comento por aquí. Intentaré no extenderme mucho porque tenemos otros contenidos que tienen que ver con el MCU para más adelante en el programa y tampoco quiero comerme mucho tiempo para las barras y las estrellas, ¿no? Pues bueno, ¿qué tenemos aquí en esta Firebrand? Y hablo de la sinopsis, ¿no? Pues aquí la protagonista, la última reina a la que hace referencia el título de la peli en español, es Catherine Parr, que, como os he dicho antes, fue la última mujer, la última esposa que tuvo el polémico rey Enrique VIII, y que en el momento en el que empieza la película, pues Catherine hace malabares como regente en ausencia de su marido, que se ha ido a guerrear al continente, cuidando a los hijos de otras esposas que ya no están en la casa familiar y que con los que tiene que convivir, y luego también, que es la parte más interesante de la película, mostrándose en cierta manera receptiva a unos cambios que se están produciendo a lo largo, sobre todo, de las clases más populares de la sociedad postmedieval inglesa, que son unos cambios casualmente de fe que se avecinan por las tierras británicas y en los que una nueva corriente religiosa busca independizarse de Roma y del latín, abrazando pues las nuevas tendencias también continentales luteranas y de ese rollo. Vamos, que lo que la Catherine Parr está viviendo con su correinado o su regencia es el germen, el nacimiento de lo que será, pues eso, el protestantismo, anglicanismo, como se llame, que nacerá pues en tierras también británicas y que desplazará a los poderes de Roma en las cuestiones religiosas, ¿no? Os he dicho antes que aquí no hay casi género, pero claro, el retrato que se hace en la película del Enrique VIII realmente es un retrato que equivale al retrato que se podría hacer tranquilamente de un psicópata. Entonces, claro, sobre todo valorando la cuestión de la imagen que se da del Enrique VIII, que no digo que no se la merezca históricamente, porque yo también he visto otras veces otras series, otras películas en las que salía este personaje histórico y realmente ninguna sale bien parado. Y además, pues, a ver, según cuentan las crónicas, este tipo, pues eso, era una especie de rey absolutista que solo daba cuentas ante su dios, que se comportaba como un elegido, que no admitía réplica y era un tipo de los de orden y mando todo el rato. Y además, disponiendo de las personas a su criterio subjetivo, y si había que quitar cabezas de gente o miembros de gente o desterrar a gente, pues como que pues lo hacía con mucha tranquilidad y sin ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Y pues eso, trataba a la mayoría de sus congéneres pues como peones o como juguetes sacrificables para sus objetivos, ¿no? O sea, que era un déspota, un despiadado, o como diríamos aquí en Sin Audiencia, un asqueroso. Pero bueno, en cualquier caso, si le hacemos caso al retrato que hace la película de Enrique VIII, pues quizás tendríamos algo de terror psicológico. No lo sé, porque es un tipo que realmente, cuando aparece en escena, se nota la inquietud del resto de personajes de la escena y se nota que, pues eso, que hay malestar, desazón cada vez que el tipo se pone delante de alguien y abre la boca. Me refiero que si eso pues se puede considerar algo parecido a terror psicológico, pues quizás pueda tener unas trazas Firebrand de este tipo de terror, más allá de presentarnos a este personaje histórico pues como un, prácticamente como un ogro, ¿no? Pero bueno, que aquí, como os he dicho, pues vamos a tener a la Catherine Parr, que va a tener que emplear toda su astucia y sobre todo su mano izquierda para sobrevivir en este deambular por la cuerda floja continuo que va a ser su vida como esposa de este motherfucker que era el Enrique VIII, ¿no? Entonces, me refiero que ahí está un poco también la gracia de la peli. Por un lado, el retrato grotesco y un poco de ogro que hace del Enrique VIII tirando al terror, y por otro lado, pues el hecho de tener que sobrevivirle todo el rato, porque además, pues ya vamos a ver que la Catherine Parr, como os he dicho antes, pues era una persona pues mucho más abierta, mucho más tolerante, o al menos así lo pinta la película, o con vistas hacia el futuro bastante más amplias de lo que pues podría ser su cónyuge, y que eso también era muchas veces no ponerle en contra de las decisiones del rey, pero sí poner en duda su criterio. Entonces eso podría ser muy peligroso, porque a Enrique VIII nadie dudaba de su criterio y de sus aseveraciones, ¿no? O al menos eso es lo que nos cuenta la película. Y de hecho, pues aquí, aunque estamos bastante mal acostumbrados por nuestra pasión por George R. R. Martin al rollo del Juego de Tronos, aquí tenemos Juego de Tronos todo el rato. O sea, desde la primera escena hasta la última, cada decisión que aquí toman los personajes pues debe ser sopesada en este tipo de tablero de juego, ¿no? Ya sea a efectos conyugales, a efectos políticos, a efectos religiosos, a efectos de trato social. Me refiero que cualquier tipo de interacción humana aquí hay que medirla, porque si no te puede costar cara, ¿no? Entonces me refiero que en ese aspecto el hecho de que tu cabeza pueda rodar por el suelo por haber tomado una pues decisión frívola o poco madurada en algún momento, pues pesa todo el rato sobre los cuellos de la gente que se cruza con Enrique VIII por el camino, ¿no? Entonces, esta es un poco la premisa, lo que nos cuenta la película Firebrand. Y os he de decir que, sin ser una película que sea pues auténticamente de género, es una película que se puede disfrutar por la inmersión histórica que nos propone, porque también, os he de decir, yo tenía ganas de ver el duelo actoral de los dos protagonistas, pero también tenía ganas de ver a Jude Law haciendo de un personaje chungo y despreciable y odiable, ¿no? Porque normalmente Jude Law nos ofrece otro tipo de personajes en sus caracterizaciones, ¿no? Y aquí es como que se ha girado para el lado oscuro, ¿no? Entonces, pues tenía mucha curiosidad y realmente, pues Jude Law consigue hacer una interpretación súper asquerosa. O sea, me refiero que consigue el objetivo total de hacer ese retrato un poco, pues eso, deleznable de este personaje histórico y que realmente, pues supongo que si algo cuentan las crónicas de este tipo, pues igual pues es que no se fue mucho de lo que cuentan, ¿no? Realmente, pues es un personaje histórico que quizás, pues la historia se lo podría haber ahorrado, como a otros tantos, pero bueno, como eso no se puede cambiar, a no ser que viajemos en el tiempo, pues tenemos que apechugar con lo que ha sido la historia de Inglaterra y de personajachos como este, ¿no? En cualquier caso, aparte de la Alicia Vikander, que tiene más paciencia que todas las deidades juntas de todas las religiones monoteístas para aguantar al marido que tiene y al propio Jude Law haciendo de motherfucker todo el rato, pues también tenemos a otros nombres interesantes dentro del reparto y sobre todo pues quería resaltar por, primero, la posición que tienen en el organigrama y segundo, por la interpretación como personajes del casting, que es por un lado la Julia Reese, que interpreta a la princesa Elizabeth, y por otro lado a la Erin Doherty, y esta la que más, o sea, quitando el dúo protagonista, mira que hay nombres conocidos de actores y actrices inglesas en este reparto, pero Erin Doherty tiene el personaje de Anne Askew, que es una de esas nuevas predicadoras que está pues un poco haciendo esa revolución religiosa que se está produciendo en los círculos más populares y más pobres del reino y que también está muy bien caracterizada, que tiene mucha potencia en su interpretación y la verdad es que a mí pues me ha llamado mucho la atención su personaje y ella misma también en todo este, pues eso, entramado histórico que tenemos aquí, ¿no? Luego también, como os he dicho, pues tenemos algunos pues nombres también de gente del mundo pues actoral británico que son muy conocidos, pues como te diría, por decirte un par de ellos, pues el Sam Riley o el Simon Russell Beale, pero luego también tenemos al Eddie Marsan y al Jason Bogan, que también pues tienen sus papeles así, pues como de gente de la corte, ¿no? Que están, pues eso, rodeando al horondo cuerpo de Enrique VIII y que muchas veces, pues ellos también, aunque buscan tomar las mejores decisiones para el reino, pues como eso está sujeto a los caprichos y a los humores del tipejo de Enrique VIII, pues claro, eso no siempre se va a poder conseguir y es una de las luchas, de los tiras y aflojas de todos los personajes que tienen que ver con la nobleza que convivió con este tipo en la corte, porque por muchos pues eso, poderes o haberes que tuvieras, como te pillara con la oreja torcida el Enrique, te ibas al cadalso. O sea, que me refiero que en ese aspecto era un tipo bastante expeditivo y bastante poco negociador, entre comillas, ¿no? Entonces, todo eso nos lo deja muy claro la película. Y yo no sé, entiendo que es quizás una película solo para recomendar a la gente que quizás pues tenga un interés por la historia, un interés por determinados personajes históricos abyectos, pero es una película que sin ser especialmente espectacular, pues está muy bien hilvanada y que además pues tiene algunas interpretaciones que merecen la pena ver. Y de hecho, pues si queréis algo gore, esperar a ver cuando le curan la pierna al Enrique VIII, porque tiene de todo ahí en la pierna y tiene, pues no sé, como un carnaval de bacterias. Tiene gangrena, tiene tifus, tiene escarlatina, tiene de todo y cada vez que le quitan el vendaje para curarle, pues la gente sale despavorida de la habitación. O sea, que imaginaros cómo lleva la pierna el hombre en la película, ¿no? Eso también, pues porque quizás pues el Enrique VIII era un tipo que, entre otras cosas, tenía sobrepeso y quizás eso le hacía también que las heridas del campo de batalla pudieran tener una curación o una cicatrización diferente a las de una persona normal. Pero bueno, como él era el rey, lo traían en volandas, hacía falta desde Francia para curarlo a su corte. Muy bien. Yo te voy a contar una anécdota, que es que, por favor, yo cuando era un niño confundía el personaje histórico de Enrique VIII, sí, que tenía esa, se dice que alguna de sus mujeres, como Catalina de Aragón, sí, fue envenenada por orden suya. Ana Bolena, ya sabemos cómo acabó, sí, perdiendo la cabeza, ¿no? Perdió algo, sí, algo de su pues cuerpo. Pues yo confundía a Enrique VIII como personaje histórico con Barba Azul. Ya, porque era súper chungo también el pirata, claro, ¿no? Claro, súper chungo con sus mujeres, ¿vale? Ya. Pero Barba Azul realmente es un personaje ficticio que crea 150 años después, a finales del 1600, Perrol. Sí. ¿Vale? Es un cuento de Perrol, pero es un cuento muy tétrico, muy, bueno, como eran los cuentos de la época, que luego han venido dulcificados, pero sí. Alicia era un cuento muy tétrico, Caperucita. O sea, los cuentos de la época eran cuentos que eran más de terror que otra cosa. Sí, para meter terror a los niños en el cuerpo. Así sí, era. Señor. Entonces, aparte de los cuentos de los Andersen, que eran la cerillera. Que es un cuento que me regalaron de niño, lo leí y acabé llorando a lágrima viva. Es un dramón eso, sí, sí. El soldadito de plomo, o sea, más son cuentos que tienen unos finales, o son dramones o son de terror puro, ¿no? Sí. Si lees los cuentos realmente como los escribieron los autores. Tal y entonces, cual. ¿Por qué viene esto de Barba Azul? Porque Barba Azul, curiosamente, siendo un personaje de ficción, tuvo realmente luego, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, un personaje histórico que sí que existió, que fue Landru. ¡Bola! Y Landru fue un asesino serial que se conoció como el moderno Barba Azul. Porque al ser francés, lo que empezó siendo un timador de señoras para sacarles el dinero, era un galán, uh-huh. Sí, sí, sí. Que a finales del siglo XIX ligaba con señoras, les sacaba el dinero y desaparecía. Ya en el siglo XX, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el hombre vio que muchas mujeres quedaban viudas. Ajá. Porque sus maridos iban al frente de batalla. Sí, señor. Y entonces él lo que hacía ya era directamente casarse con ellas, asesinarlas y heredar. ¡Qué fuerte! Se le conocen 11 muertes reconocidas, aunque pudieron ser más. Y más de 300 mujeres estafadas. ¿Por qué digo esto de Barba Azul y de Landru? Porque Barba Azul o Landru han uh-huh. tenido 16 adaptaciones cinematográficas. Joder, yo pensaba que había 3 o 4, pero no. No. O sea, para que os hagáis una idea, la primera adaptación de Barba Azul la dirigió en 1901 Méliès. Ya ves. Imagínate. Pero luego es que tenemos, por ejemplo, del moderno Barba Azul, una película mexicana protagonizada por Buster Keaton. Joder. O tenemos una película, si me está oyendo Fernando, él lo sabe perfectamente, que es Monsieur Verdoux, que uh-huh. es escrita y protagonizada por Charles Chaplin y que habla de Landru, sí, sí, del sí. asesino de mujeres. Y luego, pues, versiones de Landru, la dirigida por Claude Chabrol del 1963, o la película dirigida por Edward Dimitrik del 1972 de Barba Azul, protagonizada por Richard Burton y Raquel Welch, que ya quizá ves. De Barba Azul sea la más conocida. Pues eso, que a raíz de Enrique VIII habéis tenido un repaso de Barba Azul, ficción, o Landru, real, el moderno Barba Azul, pues también para que, si queréis investigar, tenéis filmografía abundante sobre estos personajes. Sí, porque de hecho, a ver, o sea, entiendo que Barba Azul es más interesante que Enrique VIII. Porque le ganan adaptaciones, me refiero. Sí, estoy aquí mirando en la Wikipedia cuántas veces se ha adaptado al cine alguna cosa de Enrique VIII y hay unas cuantas. O sea, hay como pues como 4 series de televisión y 6 películas. Me refiero que le supera, o sea, por poco, pero le supera a Barba Azul. Pero bueno, además es muy curioso porque estas películas de Landru Barba Azul, muchas se hicieron en tono de comedia. Cuando estamos hablando de un asesino serial de mujeres. De un chungo, cuidado, sí. ¿Eh? O sea, sí, que, señor. Pero bueno, es lo que tiene. Eso. A lo mejor a veces el humor y el terror están ahí en frontera. Están demasiado, y por eso están las comedias de humor negro, ¿no? Están demasiado cerca el uno del otro y quizás por eso también pues surgen eso, ironías como esta, ¿no? En cualquier caso, eso, tomar a la última reina, a Firebrand, como una película que quizás, pues eso, debe abordarse si te mola la temática histórica que comentan y si te gusta también valorar de dónde fucking demonios ha salido la idea de los Juegos de Tronos que tiene George R. R. Martin en su cabeza, pues de personajachos como este, en su defecto. Aparte de otros tantos más, de antes y de después. Sí, la guerra de los York y de los Rose y todas esas cosas. Así que eso, se decían, ¿no? Ahí queda ese comentario y yo qué sé, otra semana ya traeremos alguna película que sea más sin audiencera, yo qué sé, Jordi, esto va como va. Esto va como va. Sí, señor. Pero bueno, sin audiencero era el estreno que teníamos este viernes pasado. Sí, señor. Tenemos, creo que es la quinta fase del MCU, la película que inaugura esta quinta fase. Va por ahí. Y que no es otra que Capitán América Brave New World. Sí, un título que, si te digo la verdad, después de haber visto la película, no sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, también es otra cosa de las muchas preguntas que te puede hacer la película y que no te resuelve, ¿no? Pero bueno, no sé. Tenemos aquí como, pues eso, como una reformulación, ¿no?, del concepto del Capitán América y realmente pues vamos a valorar en los minutos siguientes si aquí donde estamos ahora pues estamos mejor o peor o en el punto intermedio de alguna de las otras fases, porque se supone que debería ir todo hacia arriba, ¿no? Se supone. Pero bueno. A ver, yo os doy la versión rápida. En una frase contundente de lo que es Captain America Brave New World. Es la versión AliExpress del Soldado de Invierno. Es una forma polémica de decirlo, pero valdría para un tuit, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, tienes 140 caracteres aquí, más resumido, sí, imposible. Sí, señor. Claro, no es tan sencillo, pero es la esencia. Es la esencia y es un poco lo que te queda. O sea, desde secuencias casi clonadas. Argumento un poco también. Argumento, ¿no?, un poco también. Intentar mover thriller político. Tener en Soldado de Invierno una organización detrás de la trama de thriller. En este caso, una de las organizaciones criminales más importantes de la historia de Marvel. Y tener en este Brave New World una organización de segunda, por no decir de tercera, que además, en importancia y en incumbencia. De serie B, podríamos decir, sí, ¿no? Bueno, del Express. Y bueno, pues eso por un lado. El reparto. A ver, han intentado emular. En el Soldado de Invierno tuviste a Robert Redford, uh-huh, como, digamos, actor ya maduro, de renombre, que acepta estar en una producción Marvel. Y aquí tienes a Harrison Ford, ¿no?, haciendo papeles diferentes, pero en esencia dando una especie de marchamo. Pero claro, el reparto que tenías en El Soldado de Invierno era un reparto muy competente, con Chris Evans, con Scarlett Johansson, con Sebastian Stan. Y aquí, a mí, la verdad es que Anthony Mackie me parece que como actor es un actor limitado. Y como actor de acción también es un actor de acción limitado. Luego, quizás se le ha engordado la fama un poco como actor de acción. Y que ha comido muchos donuts también últimamente. Bueno, sí, o panceta, no sé. Sí, y que mide 1,70 m. Bueno, como yo. ¿Te claro, imaginas pero que yo fuera estamos el hablando capitán? De superhéroes. Sí, o sea, sí, claro. Hay muchas cosas, ¿no? Luego, Shira Haas, que si no la conocéis en esta película, pues es una viuda negra. Que bueno, intentar compararla ni de lejos con Scarlett Johansson, ya a nivel actoral la película no le da para más, pero es que no tiene ni una sola escena de acción en la película. Es que también es una persona menuda, me refiero que… Bueno, pero si no es una viuda negra. Ya, ya, ya. A mí que no me vale, pues entonces no busques una persona menuda. Entiendo que se sabe la teoría, porque si vamos a intentar, si te parece, Jordi, también ordenar el comentario con el argumento, porque nos hemos lanzado a analizar la peli sin el argumento, y quizás el papel de esta chica tiene que ver con la seguridad del presidente y en ese caso, pues digamos que la teoría que haya podido aprender en el cursillo de Viuda Negra le valdrá para ser asesora de seguridad del presidente. Sí, pero el problema que tiene esta película es que es una película que dura 2 horas, que es de acción de superhéroes, sí, y tiene mucho de hablar. Es una película se habla muy bastante, de hablar. Se habla bastante, la y verdad. De hecho tenemos un Capitán América que negocia todo hablando. Es el negociador. Y claro, cuando tus contrarios no quieren hablar, es un poco absurdo. Pero tenían que haber llamado a ¿quién? A Denzel Washington, era el del negociador. O sea, además, ¿no? Recordemos que el personaje de Anthony Mackie, Sam Wilson, en sí, la película, es un tipo que se dedica a ayudar a los veteranos de guerra para reintegrarlos, dándoles charlas y todo eso. Sí. Y aquí realmente es un tipo que tiene tales problemas psicológicos por aceptar el legado de llevar el escudo y el uniforme del Capitán América y por tomarse o no tomarse el suero de supersoldado, que al final le dices, oye, es que eres un agobio de pavo. Lo que necesitas tú es la terapia que das que te la dé alguien. O sea, si tú aceptas el coger el legado del Capitán América, primero, tienes que tomarte el suero de supersoldado, sí o sí. Sencillamente porque es que si no, no vas a poder cumplir el legado porque no vas a poder defender a la gente que necesitas defender. Porque no estás capacitado por mucho que Wakanda te haga un traje. Porque no es una armadura de Hulkbuster. Ya. Es un traje de neopreno donde se clavan cualquier arma blanca del 3 al 4. Sí, de no hecho, me jorobes. De hecho, pilla cacho bastantes claro, veces. O sea, te salva el escudo y las alas que son de vibranium, pero llevas un neopreno. Amigo. Tal cual. ¿Vale? Un neopreno que igual lleva un poquito de Kevlar. Ya. Sí. Y eso lo primero, porque si quieres tener el legado del Capitán América y salvar gente, tienes que tomarte el suero. Porque además, el suero no es lo que hace a la persona. Si una persona mala se toma el suero, va a seguir siendo mala. Si una persona íntegra se toma el suero, como fue Steve Rogers, va a seguir siendo íntegra. Bueno, al Steve se lo pincharon más bien, ¿no? Bueno, pero bueno, dio su consentimiento. Dio su consentimiento y sí. Quiero decir, realmente el suero no va a alterar tu manera de ser o tu bondad o tu maldad. O sea que eso es lo primero. Y lo segundo, a nivel personal, de si quieres seguir con vida, tómatelo. Porque es que estás haciendo una profesión no de riesgo, de absoluto riesgo. De riesguísimo. Claro, y entonces, pues, oye, además estás rodeado de gente que se lo ha tomado. O sea, ya. Sí, que eres el que está, digamos, en desventaja, ¿no? Claro, en todo eres este el tipo que como emblema o como símbolo eres lo que se identifica al más alto nivel y no estás a la altura de la gente que te rodea. Ahí está la cosa. O sea, es eso lo primero. Bueno. Si quieres, vamos un poco con la sinopsis y luego seguimos con más cositas que… Sí, porque si os metís en la sinopsis que viene en la… iba a decir en la Wikipedia, ¿no? Que lo explican todo. En IMDb pone… Os lo voy a leer porque es muy divertido todavía, a pesar de que ya se ha estrenado la película. La trama se mantiene en secreto. Cuarta película de la franquicia del Capitán América. Perdón. Bueno, aquí lo que tenemos es, en el comienzo de la película, pues que el nuevo capitán, que ya nos viene heredado un poco, en cierta manera, de la serie de televisión que compartía con el Soldado de Invierno, ¿no? El Halcón y el Soldado de Invierno. Exacto. Sí, pues, aquí podemos hacer un punto de aparte y decir… Sí, por favor. ¿Qué recomendamos tener visto para ver esta película? Sí, porque aquí hay que hacer bastantes deberes. Yo me he sentido a veces descubierto en claro, cuanto a visionados por todo lo que se trata en esta película. Que yo creo que es otro error del MCU, que cada vez le pone más deberes a un fanservice que cada vez está más desconectado con lo que está haciendo ya. El MCU. Entonces bueno, quizás, es un poco la pescadilla sí, que se muerde la cola. Yo llevaba todos los deberes hechos, pero tú que, por ejemplo, ves cine por un tubo, no los llevabas todos. No, y de hecho me sentí un poco, a ver, no abrumado, porque simplemente son detalles argumentales que quizás puedes extrapolar con tu neurona y hacerte pues tu imaginación y decir, hostia, vale, esto es que lo debieron contar en tal película y yo como no la he visto, pues realmente pues me falta. Pero sí que me sentí en 2-3 momentos de decir, hostia, pues sí, aquí hay que… tienes que volver a la escuela del MCU a estudiar. Y no porque no hayas leído cómics, sino porque no has visto las películas. Entonces, bueno. Aquí, muy importante es haber visto… La del Increíble Hulk, creo que es de 2014, protagonizado por Edward Norton. Sí, que posiblemente sea la… que más vinculación por detalles argumentales tiene, más allá de que hay otras que también se nombran, pero yo creo que tienen menor valor argumental. Es que esta película se llama Capitán América Brave New World, pero si lo hubieran llamado Hulk y Capitán América, sí, hubiera pegado más porque es casi más protagonista el Hulk y todo su entorno. O Hulk 3, sí, en su defecto. Es más protagonista Hulk y todo su entorno que no el Capitán América en sí, este nuevo Capitán América. Sí. O sea que Hulk de 2014, con Edward Norton, importante haberla visto. Eternals. Diréis, ¿Eternals? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene resulta que tiene que ver en la trama. Sí, se ve que Eternals, yo que no la he visto, pues con todo el cariño dejaron la película, digo, pues una, vamos a decir, un coprolito, una cagadita, sí, en un lugar del planeta. Ah, vamos a decir un fósil. Bueno, un fósil, un algo, un coprolito es un fósil también. Sí, pero el fósil de un... Es una mierda disecada. De un resto... En fin, bueno, escatológico, que, digamos. Que quedó un residuo. Quedó, sí, en no era un residuo, era el ente en sí, joder. Vale, pues, es que no era un coprolito. Pues bueno, un fósil. No era el desecho del ente, era el ente. El ente en sí mismo. Vale, entonces es un fósil. Imagínate qué coprolitos podría dejar ese ente. Sí, exacto. Con ese tamaño. Pero estarían debajo del mar, no se verían. Estarían para abajo unos cuantos kilómetros. Bueno, en cualquier caso, sí. O sea, en The Eternals... quedó ahí un residuo. Sí, un compuesto ahí... Que pues eso, que quedó como resultado de la película, y ese digamos esa deposición, pues ahora tiene valor estratégico en el mundo moderno actual. Correcto. Y eso implica que, pues eso, que pueda haber intereses ajenos a los del gobierno de los Estados Unidos que puedan influir en su, vamos a decir, en su gestión. En la gestión de estos beneficios, de este regalo eternal que llegó al mundo y que se puede aprovechar para muchos usos, ¿no? Entonces, Hulk, Eternals, sí, obviamente la serie de El Halcón y El Soldado de Invierno. Sí, eso sería la principal cosa que deberíais ver para ver esta, sí, película. Sí, porque hay muchos personajes relacionados, sí, con esa trama. Yo no me acordaba ya, pero me fui acordando por el camino. No estaría... De más que hubieras visto la serie, la película de la Viuda Negra. Sí, que era otra que me faltaba a mí, que en algún momento de la peli dije, ah, mira, tú, ahora, pues, jódete, Hump. No solamente por esta Capitán, sino porque la siguiente película, que además seguramente os pondrá en el tráiler cuando vayáis a ver, sí, esta, es la de Thunderbolts y va a estar muy implicada y ligada, sí, sí, sí, sí, a esa Viuda Negra. Y luego, obviamente, pues que hayáis visto... las películas del Capi y las dos últimas de los Vengadores, pero bueno, eso ya sí, es si como, no habéis visto Infinity Wars y Endgame como pues, cultura general, ¿no? Dentro de sí, no, y además porque las tres del Capi y las dos últimas de los Vengadores es cuando el MCU estaba en su esplendor y cuando valía la pena verlas en el cine. Sí. Ahora la cosa ha cambiado un poquito. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Sí. Pues si conocéis el universo Hulk, sabréis quién es el general Tadeusz Ross. Pues bien, el general Tadeusz Ross ya no es general, sino que ahora es el presidente de los Estados Unidos de América. Sí, es el típico caso de militar que deja su carrera armamentística, por decirlo de una forma cariñosa, y se presenta en política y arrasa, ¿no? Y además, con sus ideas, pues más o menos, vamos a decir, reprobables, discutibles, que un militar de alto rango estadounidense puede tener, ¿no? Entonces... Aquí abrimos paréntesis, el general Tadeusz Ross debería haber sido interpretado por un actor que desgraciadamente falleció recientemente, hace como 2-3 años, que fue el actor que realizó este personaje, sobre todo en las dos primeras películas de Hulk, y evidentemente, pues como no puede estar, pues simplemente pues porque no está vivo, me refiero a William Hart, pues aquí ha sido sustituido por el ya veteranísimo Harrison Ford. Entonces, Tadeusz Ross es presidente y tiene una idea propia de cómo manejar los asuntos de la nación, evidentemente. Y eso a veces implica, pues... tener acuerdos o desacuerdos con determinados personajes públicos, como es en este caso el Capitán América, ¿no? En principio el Capitán América pues juega como un defensor de todo lo que tiene que ver con la libertad, pero Tadeusz quiere que represente al gobierno. Entonces, claro, es ya de por sí, Sam Wilson tiene, como tú comentabas antes, dilemas en la cabeza a troche y moche, pues... La realidad le plantea más dilemas aún, ¿no? Que yo estoy diciendo que la Hulk del Le Terrier es de 2014, 2008. Sí, o sea, no es mucho más atrás. Es de principios de los 2000, sí. Tienen ya sus añitos estas pelis. Sí. No, porque la de Ang Lee fue 2003 sí. Y la de Louis Leterrier, protagonizada por Edward Norton, fue de 2008. Sí, que por cierto, con William Hart como General Ross. Ampliando este paréntesis, yo tengo mucho mejor recuerdo de la peli de Leterrier, por lo menos más divertido sí. Que de la de Ang Lee. A ver, la de Ang Lee es muy existencial, es mucho la lucha interior de Bruce Banner por controlar sí. El monstruo que tiene, y el Leterrier pues ya sabemos que le va mucho más la acción y es una película mucho más de vorágine, de vortex, sí. De vamos a dejar que Hulk destroce todo lo que se mueva, enfrentamiento directo con el General Ross. Recordemos que teníamos a Liv Tyler haciendo de sí. Hija de General Ross, Betty Ross, que además se enamora de Bruce Banner, o sea que... Sí. Y además... Era una película de confrontación ya. Un Edward Norton también, en cierta manera, sorprendente cuando es humano y... pues lo digo por lo de los liquiditos fosforitos en la nevera y también porque evidentemente mientras estuvo vivo se cameó todo lo que pudo, pero con un divertido cameo del papá Stan Lee también en Hulk 2, que yo me acuerdo mucho de ese cameo. En la versión original un divertido cameo también con la voz cuando Hulk estaba convertido, que no era la voz de Edward Norton. Esto lo sabe poca gente, pero la voz... ¡Dilo, Jordi! Era la de Lou Ferrigno. Hostia, que fue es verdad. El actor que interpretó a Hulk en la serie. Al Hulk en televisiva. La serie de televisión, sí, señor. Uh-huh. Bueno, cerramos el paréntesis de Hulk. Y realmente, pues eso, es este Thaddeus Ross el que es presidente de los USA. Pero Thaddeus, digamos que no vamos a decir que no es que sea trigo limpio, sino que esconde algunos secretos, ¿no? A pesar de ser un militar, un tipo marcial, un tipo que es de, digamos, de el ala dura del conservadurismo, o al menos eso ha proyectado en el pasado en otras películas, pero aquí como que el hecho de haberse hecho presidente le obliga a tener que, entre comillas, pues abrir sus abanicos ideológicos un poco y, en cierta manera, quiere contar con el nuevo Capitán América para... pues desfacer en tuertos en general. Lo que pasa que esos secretos que esconde el actual presidente de los USA, Thaddeus Ross, pues quizás van a dar más problemas que beneficios. Bueno, no sé. Es que digamos que por esos recursos de ese fósil, sí. Que es el final de Eternals, pues va a haber una disputa internacional para aprovechar esos recursos. Entonces, para no iniciar una guerra entre países importantes, además con armamento nuclear, se está intentando hacer una negociación de explotación de esos recursos. Sí. ¿Vale? Y entonces esa es la base inicial con que comienza la película. Entonces, bueno, pues se acepta el nuevo Capitán América como negociador, pero a la vez resulta que va a haber alguien más que parece que tiene la capacidad de controlar a las personas para que hagan cosas que no quieren hacer. Vamos a dejarlo ahí, para poner un poco de suspense en la trama. Y un poco de ciencia ficción. Y un poco de ciencia ficción. Que también la tenía El Soldado de Invierno. Sí, entonces, la verdad es que sí. Es otro parámetro que se vuelve a poner paralelo con aquella. Pero a lo mejor con lo que estamos diciendo nos estamos dando la trama de una manera más interesante de lo que realmente es luego en pantalla, pero bueno. Sí, bueno, también es como lo contamos, ¿no? También, yo qué sé. La película sí que sigue siendo muy parecida al Soldado de Invierno en que es una película con thriller político y con una trama seria. Sí. En cuanto hay pocos chistes, sí que es verdad que hay un personaje que... empieza y entra la película claramente como alivio cómico, pero por suerte a media película lo silencian. Sí. Y entonces también, pues de alguna manera, ayuda a que ese personaje que a ratos puede hacerse un poco molesto no dé mucho la turra. Sí, y que dé pues también una línea argumental pues seriota, ¿no? Que también yo creo que es lo que intentaba buscar este Brave New World. No sé si lo ha conseguido al final o no, pero... Que aquí estamos otra vez con cómo Marvel intenta arreglar errores racistas con otros errores racistas, creo yo, a mi entender. Porque Marvel, ya estoy hablando de la Marvel Comics, no de esta nueva Disney Marvel y del MCU. Sí. Marvel, en los 60, pues hizo el primer superhéroe negro, que fue Black Panther. Pero era un héroe de Wakanda, de África, era un héroe africano. El primer héroe afroamericano, negro, que tuvo Marvel, si no me equivoco, aquí Samu, si nos escucha, nos lo podrá corregir, fue Sam Wilson. ¿No fue Luke Cage? No, yo creo que fue antes Sam Wilson y luego Luke Cage. Vale, vale. Entonces Sam Wilson, pero como lugarteniente de el Capitán América. Claro. Entonces, de alguna manera, era pues otra vez el blanco por encima del negro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando en esos Ultimates, con lo que pasa y el legado de Steve Rogers lo recoge Sam Wilson, acordémonos, Barack Obama de presidente, vamos a utilizar el carisma de Barack Obama para tener un Capitán América negro, y entonces Sam Wilson dibujado con unos rasgos faciales muy parecidos a los de Barack Obama, se convierte en nuevo Capitán América. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un lugarteniente que va a ser el nuevo halcón. ¿Qué hacemos? Lo ponemos hispano o latino. Para compensar. O sea, a ver, o para descompensar. ¿Qué pasa? Que dentro de unos años, cuando querráis hacer, como hicisteis con Miles Morales, con Spider-Man, querráis hacer que este lugarteniente hispano de Capitán América pase a ser el Capitán América, le vais a poner un lugarteniente pakistaní. Sí, o árabe. Claro, o sea, a ver, estáis entrando en una espiral que no. O sea, ¿qué tenéis que dar? Cromatismo racial a Marvel. No es necesario. Va por ahí, ponerle un lugarteniente negro o uno blanco y le dais la vuelta un poco al fondo y a la forma, pero no empecéis a poner razas como que cada vez vais bajando un escalón, porque queda peor. Queda peor. Si queréis defender que todas las razas son iguales, en una película dirigida por un director de origen nigeriano, sí, de ascendencia nigeriana, afincado en Estados Unidos, con un reparto con mucha gente afroamericana, gente negra, pues coged y meted un halcón que sea negro también y no hay ningún problema. Pero estáis en una espiral. De todas formas, este lo venimos heredando también, sí, pero de, es igual, la, de la pero, serie de televisión. Pero si da igual, pero también. Si te han hecho una antorcha humana negra. Ya, si ya. Se la suda todo. O sea, sí. que realmente van con el woke por delante, con tonterías, para luego hacer premisas racistas que si están mal en el cómic, corrígelas en la película. Ya, bueno. No sé, o sea, es muy ridículo todo, de verdad. O sea, llega un momento que categorizar a las razas por la influencia que puede tener en sus espectadores. Yo es que creo que lo del Morales va por ahí. O sea, no, evidentemente. Ramírez, o sea, si al final es por querer ganar cuota en mercados donde no tenían cuota y darles representación, claro. Aunque sea de lugartenientes de otros héroes, ¿vale? O sea, estamos con lo de héroes de primera, héroes de segunda, razas de primera, razas de segunda. Bueno, es un tema, en teoría, bastante puntiagudo, peliagudo. Y más peliagudo en una película donde estás constantemente diciendo lo injusto que fue el racismo contra la raza negra. Sí, porque tenemos además eso, la influencia de el personaje de Isaiah, que es el Capitán América negro, que refleja perfectamente 30 años experimentando con él, porque le inyectaron el suero del supersoldado y en vez de hacerlo un héroe, se dedicaron a experimentar con él. Sí, de todas formas, a mí me molesta más, y eso es algo, esto que voy a decir ahora es subjetivo, no tiene nada que ver con el Jordi ni con sin audiencia, pero me parece, digamos, entre comillas, desafortunado, para mi gusto, subjetivo, repito, que hayan incluido en el reparto, con la que está cayendo en los últimos tiempos en su país de origen, a la actriz Sira Haas, que es israelí. Entiendo que aquí, digamos, que han obviado que hay un sentir popular en el mundo y que evidentemente nadie elige dónde ha nacido y eso lo tienes para toda la vida, pero esta película se lleva gestando desde hace mucho tiempo y aquel conflicto que hay por la tierra de Sira Haas, pues realmente, no sé, creo que merecería un tipo de tratamiento más sensible, ¿no? Quizás, pero a ver, no pero sé. ¿Tú sabes quién es el mejor amigo ya. de Estados Unidos? Sí, sí, un señor sí, que se llama Netanyahu. Ahí lo sé. ¿Tú sabes el lobby judío que hay en Estados Unidos? Por eso que a mí... ¿Tú sabes que Gal Gadot, que ha sido la estrella de Wonder Woman, se ha declarado abiertamente antipalestina y ha llegado a decir barbaridades contra el pueblo palestino? Como las que dicen los de allí, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es pues eso que por un lado nos sorprende o nos... A mí no me sorprende en absoluto. O nos defrauda que se use, digamos, el perfil étnico para, entre comillas, balancear falsamente los errores históricos, y aquí tenemos un error histórico flagrante y se sigue, digamos, ahondando en él, ¿no? El aliado de... Y todo el respeto para Sira Haas, porque sí, a mí no me ha hecho nada. El aliado de Israel, y quien le da armas y se las vende a buen precio, es Estados Unidos. Pero bueno, es que no. Tenía que decir esto, perdonarme por salirme un poco de la película, y realmente pues así lo quería dejar un poco bien matizado, ¿no? El reparto en general, a ver, yo creo que genera más expectativas de lo que luego nos da también. O sea, que yo por un lado, por este lado también, o sea, yo no tengo nada contra Anthony Mackie, quizás menos cosas que tú, porque yo quizás tengo un poco más de, vamos a decir, distancia conceptual con el Capitán América, porque pues no tengo más empatía con él que con otros personajes que hay en la Marvel, pero realmente ni el Anthony Mackie, ni tampoco el Harrison Ford, ni el Dani Ramírez me han dicho muchas cosas en la película, actoralmente hablando. O sea, me ha dicho más cosas el Tim Blake Nelson, por ejemplo. Giancarlo Esposito también lo veo un poco infrautilizado. Está por el cheque, pero y además aquí este cheque tenía que ser bueno de por eso narices. Te digo, aquí yo creo que el Giancarlo Esposito... Pero realmente me ha... Como Harrison Ford, ¿eh? Sí, pero claro, Harrison Ford igual tiene un personaje más encorsetado, entre comillas. Sí, pero incluso teniendo... O sea, te digo, para mí Harrison Ford está claramente por el cheque, pero incluso estando por el cheque, sí, cuando comparte pantalla con Anthony Mackie, es que se lo come. A ver... Claro, o sea, dices, es que se lo come, Y eso que Harrison Ford tampoco ha sido nunca un actor por de método. Por eso te digo, exactamente, ha sido un actor popular, un actor con mucho caché que antes y con mucho carisma. Que era un obrero que se metió a actor por casualidad. Era un carpintero. Carpintero era, ¿no? Pero siempre ha tenido mucho carisma. Sí. Y eso no se puede negar. Pero es que realmente se come Anthony Mackie. Yo no recuerdo que en El Soldado de Invierno, cuando aparecía Robert Redford junto a Scarlett Johansson o a Chris Evans, ya se los comiera. Sí, sí, sí, sí. Y siendo Robert Redford, ¿eh? Entonces, a mí Anthony Mackie, y más en una película donde le hacen hablar mucho, a mí me parece un actor justito. Y aquí lo demuestra. Sí. Y en general, el reparto, todo el reparto, pues... Justito para una película que he visto que tiene 5 guionistas. Quizás ahí eso, guionistas. Eso demuestra quizás los vaivenes que claro, ha tenido el guión, ¿no? Pero quizás 5 guionistas para plagiar El Soldado de Invierno no hacen falta. Ya. Sí, realmente claro. No debería ser necesario, ¿no? En cualquier caso. Pero bueno, aparte de estos personajes, digamos, centrales, troncales, o los que más minutos tienen. Vienen algunos más en el reparto, quizás no los vamos a decir todos porque a veces mola ver según qué caras por sorpresa en la película. Hay algún, se puede decir cameo, entre comillas, sí. Bueno, intervención especial. Intervención especial. Sí, de 2 minutitos. Que además, sobre todo hay una que es un diálogo entre colegas de 2 minutos y es casi lo más salvable de la película. Bueno, porque ese actor está muy bien. Sí, y porque quizás esperábamos que volviera a salir más en esta entrega. Pero claro, también lo han guardado también para lo guardado otra, para lo que para viene, otra entrega. Lo que visteis en el tráiler. De todas formas, te digo una cosa. Ya no solo por los papeles en el MCU, sino los papeles de fuera del MCU. Anthony Mackie ha hecho bastantes películas y muchas de serie B. Y el otro actor está haciendo series muy camaleónico. Y está haciendo películas y está demostrando bastante más entidad actoral que ya. Anthony Mackie, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo veo, para lo mi veo. Gusto, ¿eh? Lo veo y también pues creo que en ese aspecto tienes razón, ¿no? Y no lo estoy nombrando, ¿eh? Sí, sí, no, estás orbitando el spoiler todo el rato. Y bueno, hay como este hay uno o dos más que conviene igual pues tampoco no decirlo, aunque realmente quizás tienen un cariz más sentimental dentro del ámbito que hablábamos, Tadeusz Ross, Hulk y este rollo, que no igual pues algo que tenga que ver con el Capitán América. Sí, si oís de fondo una sirena no os asustéis, seguramente es que ha entrado Hulk, que no, y ahora se ha parado, o tenemos visitantes o es alguien que ha salido y ha puesto la alarma y no... Pero bueno, luego hay otra cosa también que comentaba precisamente en Cine en Serie, Iván, el pasado sábado, que ellos ya habían visto la película, Iván y Aida, y Iván comentaba que desde que en el MCU Disney y Marvel descubrió el croma de 360 grados. Importante dato. Les ha dado por para coger y tener unos gastos más baratos en las producciones, no salir de plató y rodar todo en el puto croma. Y luego te encuentras en esta película escenas de día, escenas de exteriores que toda la vida se han aprovechado y se han hecho exteriores, ya sea en la ciudad donde realmente pasan los acontecimientos, pues utilizando el plató o si no, en un decorado, pero al exterior y al aire libre, y aquí no. Aquí ya te cogen y te ponen croma y te ponen CGI. ¿Y qué tienes? Pues todas las nubes iguales, todos los cielos iguales, toda la iluminación que no varía, todos los estés en exteriores. Los almendros iguales. Claro, y es que realmente la película tiene una artificialidad que muchas veces te saca. Dices, pero ¿qué me estáis dando? Claro, no es orgánica. O sea, a mí es una película que ya más allá de que luego salga un vamos a decir, un personaje que claramente ha de ser CGI y que no es lo peor del CGI de la película, ni mucho menos, a mí este abuso del croma, incluso para hacer los exteriores, ya me parece que es que están haciendo películas que les falta, pues eso, ser orgánicas, alma, ser naturales, ¿no? y tener eso, pues alma, no sé. El cine ha de ser más natural, aunque sea cine de superhéroes. Sí, aunque sea de supers, porque además es que con los registros previos que ya tenemos, para bien y para mal, se puede aprender un poco. Me refiero que esta es, lo comentábamos antes, la treinta y pico película del MCU, sí, sí. ¿No? Me refiero que ha habido unas cuantas. Con infinidad de series en medio. Hemos visto que funciona, que no funciona, y de hecho, a ver, que quieras un poco emular las glorias de pasados recientes como El Soldado de Invierno, no quita que pues tengas que cuidar las formas, ¿no? También. No, que además yo entiendo que este croma, cuando estás haciendo The Mandalorian o estás haciendo la serie de Loki, pues claro, son unos decorados o unos planetas o unos exteriores que realmente no tienes. Sí, sí, sí, no. Entonces, existen. Claro, realmente los has de generar. Pero joder, una ciudad, Baltimore, Washington, claro, no me jodas. Cual. Sí, tío, es una cosa más que añadirle a la carga quizás de insatisfacción que genera un poco este Brave New World, ¿no? Yo qué sé, yo, a ver, tampoco iba con unas expectativas muy elevadas. Yo ya me la he flipado sin ser fan del Capitán América con El Soldado de Invierno, y también reconozco que, pues, cualquiera de las cosas hechas con Chris Evans en el pasado pesan demasiado también como comparativa, y me refiero que igual, bueno, cuesta, como legado de Steve Rogers le pesa a Sam Wilson. Cuesta mucho desprenderse de esa mochila, ¿no? Al MCU y a todos los que quedan en activo en ese aspecto o en esta línea, digamos, argumental. Y yo qué sé, a ver, yo sinceramente quería que me hubiera sorprendido la película y que me hubiera hecho pasar un rato vibrante y guapísimo, pero realmente pues se me queda en una peli entretenida por los pelos. Justita. Y entiendo que yo tampoco tiene soy... tres escenitas de acción que no sí. están mal. Sí, que me refiero que son. Una que le debe mucho a Top Gun. Sí. Luego, que está muy chula. La escena final, que es la que estás esperando toda la película, que además para los que vayáis con la idea de ver ese personaje que os han bombardeado en el merchandising, lo tenéis solo 15 minutos al final. Sí, y no que, va a salir más, 15 minutos al y final. Y que yo no sabía que salía hasta la semana pasada. Bueno, pues no habrás visto carteles, no, merchandising, no, no cubos había, de palomitas, no nada. No me había fijado, no bueno, me había fijado. Y además deciros que luego, incluso en esa escena, que es la que estás esperando y que no está mal resuelta técnicamente, sí, tampoco sin ser la quinta esencia, hay otra cosa que te tira para atrás, que es como el Sam Wilson no se ha tomado el puto super suero del soldado, puto suero del supersoldado, sí. Pues claro, es que no te crees esa escena. La física, ¿no? Es que la física, contra, por mucho que tú tengas alas de vibranium y el escudo del Capitán América de vibranium, uno de esos golpes es que solamente por la fuerza de choque te desmonta, te rompe el cúbito, el radio, el húmero. Te vuelve el brazo para atrás. Claro, te hunde los pulmones, el plexo solar, te revienta. La onda expansiva. Claro. Yeah. O sea, que déjate de que una persona normal con un escudo y unas alas de vibranium se puede enfrentar a una cosa así. No. A un bicharraco, o sea, como ese que sale aquí. Fíjate lo que estoy diciendo, que yo mismo me hago cruces. No es creíble en una película de superhéroes. Ya, ya, ya. ¿Eh? Ya. Sí, no es creíble. Sí. Estoy ahí atento contigo, sí señor. Pues es algo más de lo que, digamos, se queda en el lado contrario de lo que esperaba la gente, los fans, los espectadores, y que yo no sé si esto realmente va a tener arreglo o no. O sea, yo he estado, mientras estábamos así medio comentando de forma pues más o menos serpenteante la película, porque nos ha salido un serpentín bastante serpenteante. Con esa palabra, los oficios, acordaros. Los oficios son importantes porque además creo que los oficios, aparte de ser importantes en esta trama, aunque podrían haberlo sido más, sinceramente. Siendo lo que son, Sí, pero los reducen a una mera cuestión de, pues eso, de mercenarismo, de high-tech y poco más. Y poco más. Podrían haber tenido un peso argumental más alto. Cuando en esa facción hay personajes más interesantes. También, sí. Históricamente. En cualquier caso, lo que quería comentar, y estoy hablando ya un poco de las fases. Estamos en la fase 5, pero la fase 5 ya se está acabando. Me refiero que, según la wiki de la MCU, solo nos queda Thunderbolts para cerrar el ciclo, al menos de los largometrajes. No. Y Cuatro Fantásticos. No, pero esto ya, según la wiki, es de la 6. O sea, lo he buscado. Bueno, puede ser, no me meto. De hecho, lo cito rápidamente. Fase 5, solo hablo de pelis, porque uh-huh. En lo otro ahí hay un testamento. Ant-Man Quantumania, Guardianes 3, The Marvels... Pues entonces esta era a finales de fase 5. Vale. Deadpool y Lobezno, Capitán América... Antes principio. Sí, uh-huh. Capitán América Brave New World, y cierra con Thunderbolts. Y luego la fase 6... Empieza con Cuatro Fantásticos. Con Cuatro Fantásticos First Steps, y solo le siguen 3. Avengers Doomsday, con el cara metal que ya sabéis quién va a ser. Sí. Una secuela de Spider-Man que no tiene título, y Avengers Secret Wars como cuarto título. Entonces me refiero que la fase 6, quitando los Cuatro Fantásticos y quizás la segunda, Avengers Doomsday, pues sí que están avanzadas. Las otras, algunas no tienen ni título, como la del Spider-Man. Sí, entonces sí. Eso, me refiero no, que... Yo había hecho el año natural como inicio de fase, creyendo que era la 5 y era la 6, y no. O sea, Capitán América es final de fase 5 junto con Thunderbolts, que yo Thunderbolts, por el tráiler, a ver, no le tengo mucha esperanza, pero creo que va a ser más entretenida que Capitán América. Sí, lo que pasa que venimos de películas de supers Expendables muy buenas, y estoy mirando la competencia, y no sé si esto va a ir por ese lado o van a ser más como más rectos, más secos y menos divertidos, no lo sé. Me refiero que tenemos ese escuadrón. Bueno, es que tienes suicida detrás a James Gunn, claro. Sí, eso yo es... que sé. Y yo quiero pensar que... Marvel lo tuvo, le hizo tres muy buenas películas, sí, y decidieron que no cuadraba con la filosofía de Disney. Bueno, pues, por unos tweets antiguos. Porque le hicieron una Carla Sofía Gascón, sin ser tan bestia, y decidirse a DC. Bueno, y yo qué sé, yo, si te digo la verdad, no sé cuánto bien calza el director asignado a Thunderbolts, que es el Jake Schreier, que creo que es un tipo que está quizás más familiarizado con los videoclips y los rodajes de publicidad que con las películas, aunque sí que pues películas como Robot and Frank pues tienen un cierto nombre, ¿no?, dentro de su currículum, pero lo veo como con una carga, digamos, de género que se debe tener para dirigir una película como Thunderbolts, que no sé si tiene este director, pero bueno, igual lo estoy prejuzgando un poco. Bueno, estuvo también en la serie de Star Wars Skeleton Crew. Vale. Entonces, que esta es de animación, sí, puede ser. Vale. Sí, sí. Y bueno, pues dentro de eso pues tienes ese bagaje. Pues Skeleton Crew no era animación, me parece. Yo que sé, estoy especulando, ¿eh? Yo no, sí, no, Skeleton Crew no, me parece no, que no estaba conozco las series. Estaba precisamente ahí Jude Law, que hemos hablado de él como Enrique VIII. Sí, sí, sí. Pues sí, creo que estaba Jude Law. Está, lo estoy viendo. Está Jude Law y también la voz de Nick Frost, sí, haciendo de robot. Me parece que era un poco de corte infantil dentro de lo del tema de Star Wars. Pero la gente que la ha visto, diciendo que tenía ese toque infantil o juvenil, dice que la serie no estaba mal. Bueno, pues en cualquier caso, a mí el tráiler de Thunderbolts me no es que me ponga frenético, pero le veo que sí, que hay un, quizás porque me lo pusieron en versión doblada. Quizás se ve ahí, pues eso, un intento de hacer humor a partir de la acción y tal, pero una de dos, o desvelan muy poco en el tráiler, lo cual me parece muy bien, porque así nos pillará más de sorpresa la película, pero en segundo lugar, yo no veo especial gracia o especial, digamos, contundencia en cuanto a ser un grupo de expendables que se puede explotar. Me refiero que quizás también es otro prejuicio que estoy haciendo a partir de un tráiler. A ver, no va a ser tan absurda y surrealista como Escuadrón Suicida, ni tan loca. Loca. Evidentemente, o sea, Escuadrón Suicida ya por sí tienen todos... les falta a todos... Perfil disfuncional, claro, dejémoslo ahí. Les falta a todos una taza para la docena, exacto, eso es así. Ahí está. Pero lo que está claro es que Thunderbolts, siendo unos Expendables, son más unos Expendables al uso. No unos Expendables con una vis cómica, surrealista, loca, neurótica, como los Escuadrones Suicidas, más el de James Gunn, ¿no? Sí. Que fue un... Bueno, es que quien haya visto la película, que se acuerde que no hay uno, hay dos Escuadrones Suicidas. Primero claro, llega claro. uno a Corto Maltés y luego llega el otro. Que ya mola eso, ¿no? Mola mucho porque es que además el primer escuadrón que llega, realmente los poderes son brutales. Sí, es como Factor X brutales en Deadpool 2. Porque no te los pueden imaginar. El Nathan Fillion ahí sí, es impresionante. Sí, cubriéndose de gloria. Sí. Bueno, creo que son... Bueno, ojalá me equivoque, que yo no quiero hacer comparativas, quizás Thunderbolts vaya a tener otro tono diferente, con matices, yo qué sé, se ve coral, se ve que podría tener buena pinta, pero a mí tampoco es que me haya eso, no me ha creado especiales expectativas, pero, y eso que no había visto todavía la película de Brave New World, que si me lo hubieran puesto el tráiler después de la peli, pues quizás estaría influenciado por esa pequeña bajona que te deja la película, ¿no? De que te quedas un poco entretenido y poco más, ¿no? Yo estaba a tope antes de Brave New World y... Yo ya fui con las expectativas bajas porque lo que me había contado casi todo el mundo era limitadito. Iba con las expectativas bajas, además de que a mí, yo ya lo sabéis, soy fan del Capitán América, pero solamente el Capitán América de Steve Rogers. Yo todo lo que ha sido Capitán América sin Steve Rogers me ha interesado poco o nada. Porque me parece que el personaje es el personaje. Y incluso la adaptación al cine, o sea, a mí lo que me gustó, porque yo cuando escogieron a Chris Evans como Capitán América no lo tenía nada claro. Tampoco lo veías. Era un tipo que venía de hacer Los Cuatro Fantásticos, de Johnny Storm. Era un guapito así. Guapito, comedias románticas, cosas así. Flequillín. Sí, y no me daba mucho el perfil. Y realmente el tipo se ganó el personaje en tal medida que solo en la tercera película, que era El Soldado de Invierno, que llevaba el bagaje solo de First Avenger, el Capitán América, y la primera de Los Vengadores, que eran dos películas con el Capitán América, veías en El Soldado de Invierno al tío con una camiseta de manga corta y unos tejanos, y era el puto Capitán América. No le hacía falta el escudo y no le hacía falta el uniforme, porque estaba en una azotea con un brazo cogido a una baranda y con el otro aguantando del esquí a un helicóptero. Y era el Capitán América, y no llevaba uniforme y no llevaba escudo. Ya, quizás tenían que ver un poco los Russo Bros ahí también. Evidentemente, en la dirección. Pero aquí tienes a un Anthony Mackie de Sam Wilson de Capitán América y ni con el uniforme, las alas y el escudo es el Capitán América. Ya. Eso te lo da todo. O sea, tienes en la segunda película como Capitán América al puto Chris Evans en camiseta de manga de corta paisano, y en tejanos, sí, aguantando un helicóptero, sin escudo y sin uniforme, y es el Capitán América, y te lo crees, sí. Y tienes a Sam Wilson, con todo lo que le quieras meter de Wakanda o no con de Wakanda, gadgets, y no es el Capitán América. Y yo, para mí, es el resumen. Entonces, me pueden intentar vender lo que quieran, pero este Capitán América no da la talla. Yo, sinceramente, creo que el digamos, la flaqueza principal, quiero pensar, que no va ya en la cuestión, que en parte sí, que hemos hablado, actoral, porque hay un punto de carisma y de identificación de los espectadores con el personaje que con algunos se produce y con otros se produce menos, pero creo que lo que realmente hago aquí un poco la fiesta es ese argumento quiero y no puedo. también. Sí, no, también, evidentemente. Porque a mí realmente, más allá de las interpretaciones, más allá de la espectacularidad de algunas escenas, cuando voy a ver una de estas, que viene pues eso, con este bagaje MCU, Comics Marvel y tal, yo espero, pues no sé, o sea, poco menos que sea parecido a lo mejor que ha habido en el pasado de este ámbito, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un intento, pero el intento es totalmente fallido. Pero es que además tienes tres escenas de acción que te cubren 35 minutos de película, yeah, y tienes otra hora y media adicional que son gente hablando. Gente hablando además que si dudo de esto, que se diatriba sobre lo otro, que si, o sea, gente hablando aburrida. Sí. Que no aporta nada a la trama, que solo está pensando si sus flaquezas, que no sé qué, debo hacer esto, debo hacer otro. O sea, tomando decisiones, no rompen la cuarta pared, pero casi rompen la cuarta pared, de pensar en voz alta si están haciendo lo correcto, si no. ¿Cómo pesa este legado? Claro. ¿Por qué no me puse el sueldo de supersoldado? ¿Me lo tenía que haber puesto? No. O sea, que no, que no hace falta. Sí, quizás lo que a efectos argumentales puede resultar más interesante y quizás se podría haber explotado más, bajo mi criterio subjetivo, como siempre, es esa idea que pulula, y esto es un pequeño spoiler respecto a quienes no hayáis podido ver la película, creo que no es muy importante, pero es que, claro, con la aparición de este Capitán América también se especula sobre la posibilidad de que se pueda volver a juntar otra vez un grupo de Vengadores. Que quizás es como una proyección hacia adelante, que ocurrirá porque sabemos que en el plan peliculístico está, pero claro, con unos Vengadores que no van a ser los Vengadores de antes, tienen que ser otros, que es lo que pasaba un poco con ese baile de personajes que siempre, al menos para mí, era súper bienvenido en los cómics, porque si a mí algo me atraía de los grupos de super chunguis de la Marvel o de la DC, es que iban bailando los personajes y en una trama tenías a estas seis cabezas, pero luego venía otra trama distinta que era en el espacio en vez de en el inframundo y había solo dos cabezas de las de que estaban en la anterior trama y había otras cuatro distintas, ¿no? Entonces, a mí ese entrar y salir, ese metesaca de personajes en el mejor momento de la frase, pues a mí siempre me ha interesado y siempre me ha parecido como algo que puede llegar a ser muy dinámico para las historias. Y con la Patrulla X ha pasado también infinitas veces, ¿no? En cuanto a baile de miembros. Lo que pasa es que aquí hay un peligro, sí, que es la desafección con los personajes nuevos si no te entran bien. Claro. Porque están los personajes carismáticos de toda la vida, los que realmente además han ayudado al MCU a crecer, sí, y a reventar taquillas. Y luego cuando no puedes tirar de esos personajes, pues la decadencia, el buscar personajes de segunda o tercera fila para intentar darles películas como grandes protagonistas cuando no lo son, yeah, etcétera, etcétera. Y además aquí, lo que dices tú del pequeño spoiler, todo viene de acordaros los acuerdos de Sokovia, Civil War, una facción de los Vengadores, la de Tony Stark, que se alía con el gobierno porque los Vengadores no pueden hacer lo que les dé la gana, aunque su idea sea salvar al mundo. Yeah. El grupo del Capitán América que defiende lo contrario, que ellos han de intentar salvar al mundo por encima del gobierno de que haya y que no general, los pueden, sí, politizar y utilizar. Y entonces, la llegada del general Ross al gobierno de los Estados Unidos le hace replantearse que es necesario tener un grupo de superhéroes que en condiciones extraordinarias pueda afrontar echar una mano, emergencias, ¿no? Sí. Que a lo mejor el ejército convencional no puede afrontar. Entonces, y más con ese que tú has llamado coprolito, que ha aparecido, que te das cuenta de que si no tienes algo para luchar con cosas de esa índole, estás perdido. Te puedes comer los mocos porque en este mundo, digamos, en el planeta Tierra del MCU, pues hay amenazas y riesgos potenciales que son inasumibles por gente normal, ¿no? Sí, es un poco la idea que hace, pues eso, vincular a los superhéroes en todo este rollo, ¿no? Lo cual hace aún más ridículo, sí, que para comandar eso se lo des a un tipo que no tiene superpoderes. Bueno, quizás si fuera un buen estratega, quizás eso… Pero es que tampoco, es un charlatán. O sea, es que al final es un charlatán, es un psicólogo. Ya. Bueno, yo no lo quiero defender, al Antonio Mackie. Ya, pero quiero decir que todo… Bueno… En fin. Es un poco la deconstrucción de una película de superhéroes. Sí, en cierta manera. Eso que manera gusta tanto es así. En la cocina, que te quedas con hambre y te vacían la cartera, pues sí, es un poco y eso. Y que te tienes que comerte unas papas bravas luego. La deconstrucción, ¿no?, del cine de superhéroes. No sé, a mí es una película que iba sin expectativas y salí sin expectativas. Le doy un aprobado justito porque, bueno. Bueno, y tiene cosas que bueno, están entretenidas, pero ¿y la, sí, si la analizas en profundidad? ¿Y la escena final te llamó la atención? No, es que encima hay escena post-créditos, pero post-créditos absolutos, no sí. Una intermedia y una otra. O sea, una cuando acaban la banda sonora, las canciones, al final de todo, sí. De todo, y aporta lo que ya sabías. Sí. O sea, sabiendo los títulos de la fase 6… te dice que se viene la Secret Wars, así de claro lo digo. O sea, bueno, no es ningún spoiler. No es que lo dijeran así, pero sí, no, se podría interpretar. Se interpreta, pero es que no, o sea, te hace un Nostradamus sí, de aquello de digo algo, pero no lo dejo claro. Sí, porque realmente esa escena post-créditos pues tiene que ver con el, para mi gusto, pues el personaje más destacado de todo este baile que hay en esta película. Sí, que además es un personaje que yo no conocía, pero que Iván comentaba que él sí que lo había visto en los cómics y que curiosamente el poder que tiene ese personaje no coincide con el poder que sale en la película, que el poder que se desarrolla en la película es de otro personaje que tendría que haber sido tal. Sí, que han hecho una especie de así de fusión de dos personajes, correcto, para sacar este. Correcto. En cualquier caso, este personaje, que es el chico que tiene el cerebro raro, para que sepáis quién es, pues para mí me ha resultado pues de los más originales. Y sí, de, está interpretado por el Tim Blake Nelson. Exacto. Y también pues, el maquillaje, la caracterización que tiene, pues está muy, muy bien, digamos, ahí parametrizada y es… Para mi gusto, pues el tipo que digamos, que salvo de toda esta función disfuncional. No, y que además el único punto que yo también salvo es cómo este personaje propicia la aparición del personaje principal del final de la película. Por supuesto. Con una gestión que hace de… ¿A distancia? Sí. Bueno, una manipulación. Vamos a decir que hace una manipulación… Sí. Para conseguir un fin. Sí, porque el personaje del Tim Blake Nelson proviene de, recordemos, la parte 2 de Hulk, el que hemos hablado antes. Sí, la de Le Terrier, que también… 2008, pues, no 2014. En contraprestación de todo lo que hemos dicho antes, yo recuerdo también una abominación bastante chungui a efectos de CGI. Pero, lo era. Pero este personaje viene derivado de aquella película, lo cual le da más… importancia todavía, si cabe, a tenerla más o menos presente, no revisionarla, pero por lo menos acordarte de ella o haberla visto en algún momento, que es Hulk 2, o como se llamara en su momento la de Edward Norton, ¿no? Porque no llevaba el 2, sino que le pusieron, pues una era Hulk, la otra le pusieron el increíble Hulk, o Hulk el increíble, o lo que fuera. Pero bueno, Jordi, estamos fuera. Ya estamos fuera. Ya lo siento. Sí, pero si tienes que decir algo, dilo. No, pues que otro día se hablará del no. Abismo secreto. No pasa nada. Vale, pero no te quedes en la… No te dejes en la manga nada de Brave New World. No, porque, no. Quiero decir, ya hemos hablado mucho de ella. Lo que sí debo decir que Thunderbolts… A ver, me la espero más entretenida, pero no espero gran cosa. La que sí me ha despertado cierto interés es la de los Cuatro Fantásticos, aunque solo sea por ese punto retro. Ya, que le da una aura diferente que yo no veía desde la serie de WandaVision. Entonces, sí, ojalá apuesten por darle un punto de originalidad. Y luego, aparte, pues para los que nos hemos tragado el tráiler, pues porque aparece cierto personaje que llevábamos mucho tiempo esperando. Aparece quien aparece. Aunque yo, veremos qué pasa con eso. Yo no lo quise ver en su momento. Pero bueno. Pero sabes quién es. Me lo imagino. Vale, me lo imagino, pues porque, a ver, estamos haciendo sumas fáciles de las dos. No, y además más son dos. Los Cuatro Fantásticos y ese personaje dos más está, dos, cuatro. Está absolutamente imbricado con los Cuatro Fantásticos. Sí, o sea, sí, históricamente sí. Es así. No existirían sin él. Y de hecho, pues también dentro de lo que cabe, igual es algo que quizás también le falta a Brave New World. Y es que quizás debería haber también en la función algún supervillano que sea carismático, dentro de que algunos de los personajes que orbitan en torno a lo contrario a lo que representa el Capitán América no están nada mal. Pero… No, pero es que además ese es otro problema, que es que al final… Bueno, pero es un problema que no tendría que ser un problema, porque ya. Realmente en El Soldado de Invierno el enfrentamiento importante no es contra un supervillano, sí, aunque sí, sí, sí es un supervillano. Ya. Es un supervillano, pero es el mejor amigo de Steve Rogers. Ya. Y de alguna manera, como esto es una réplica del Soldado de Invierno, aquí pasa lo mismo. El enfrentamiento final es con un personaje que tampoco es un supervillano. Ya. Es un personaje con un enfrentamiento circunstancial. Entonces, claro, puede tener entidad, pero sale muy poco, está desaprovechado y realmente al final, pues eso, tampoco ha habido allí una organización importante, porque claro, si os acordáis, no voy a destriparos para que no haya visto El Soldado de Invierno quién es el verdadero villano, pero ya, cuando descubres quién es el verdadero villano, se te caen al suelo y dices, aplaudes con las orejas. Ole, claro que sí. Sí, señor. Bueno, en fin. Es lo que hay. Esperanzas con los Cuatro Fantásticos, estamos fuera de tiempo. Sí. Y veremos qué pasa con el MCU, pero de momento, a mi juicio, no levanta cabeza. Sí, el doctor sigue estando en la UCI, el MCU, a ver. Mira, si... Mira, no, si nos salvó Sam Raimi con la de Doctor Extraño, doctor, sí, y nos salvó la despedida de James Gunn con Guardianes de la Galaxia 3, pero desde eso... Ya. Camino por el desierto, ¿eh? Aquí andamos. Bueno, estaremos atentas por si acaso hay alguna novedad en el frente, señoras, señores. Nos marchamos con más música de la que aparece en la película Capitán América Brave New World, no con el score que ha hecho Laura Karpman, sino con la música, las canciones que salen, porque si algo tiene un poco destacable, bajo mi punto de vista subjetivo de hip hopper, esta nueva Capitán América, es que salen algunas canciones de rap en la película y salen canciones míticas como Ain't The Up de los M.O.P., que nunca hubiera pensado que M.O.P. colocaran o les colocaran, porque ellos no han sido, se las han colocado pues eso, sus licenciados o sus propietarios, pues una canción en una película de Marvel, lo cual me parece pues eso como un hito dentro de la aceptación de este de grupo de hardcore rap como fue M.O.P., aunque la canción es muy festiva, Ain't The Up me refiero. Luego en los títulos de crédito tenemos a la canción del Kendrick Lamar, I, que Kendrick está hasta en la sopa últimamente, ya sabéis, hasta con el tío Sam se codea. Pero lo que vamos a poner para escaparnos de este programa, pues es otra canción que sale de un artista llamado Blackway, un track que se llama Get It Down, y además un tema que es, aunque tiene que ver con el rap, es más bien pues una instrumental que podría ser de club, discotequera, llamarla como queráis, y que además pues con la procedencia en raíces africanas, digamos inmediatas, de este artista, porque proviene, es medio de Ghana, medio estadounidense, y entonces yo creo que en su forma de rapear se nota también el deje fresco africano y el ritmo pues aceleradito pues va un poco en esa consonancia. Así que, dicho esto, nos marchamos, Jordi, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia, con Capitán América blanco o con Capitán América negro, nos da igual. Bullies. Motherfuckers de Los Almendros en Flor de Washington, D.C. Stop when we start, we gon' get it done. Start when we stop, we gon' get it done. Get it when we start, we gon' get it done. Start when we stop, we gon' get it done. We gon' get it. We gon' get it. Hey. Ahead of my time and that's a race against my past. Whenever they clock me, that's 2,000 on the dash. Winning kinda tickles me and every day I laugh. Yeah, you know we number one and you don't need to ask. I got the magic, feel like I'm a greyhound looking at a rabbit. Finish line so close, I reach out and grab it. I only look back just to look at your reaction. Can't stop when we start, we get it done. Take no days off, we number one. Lace up these kicks and we run. Like this, we gon' get it done. We gon' get it done. Take no days off. We gon' get it done. Stop when we start. We gon' get it done. Start when we stop. We gon' get it done. Get it when we start. We gon' get it done. Start when we stop. We gon' get it done. We gon' get it done. We gon' get it done. I be taking off, keep going on, and I resume. Turn it all the way up like we filling up balloons. Already a winner when I came up out the womb. Moving like a conference call at work. Zoom. I'm in a hurry. I can never slow down. My pictures are blurry. I always overdo it and it's very necessary. I got winning on my mind and the rest is secondary. We gon' get it done. Can't stop when we start. We get it done. Take no days off.